Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y el Rul Ratasaurio. ¿Ahora de Rul Ratasaurio? Sí, porque noticias de dinosaurios. Bueno, exactamente. Dinosaurio gigante, radioactivo. Ya saben, suele pasar. Pero bueno, esto es el Café Comiquero y les recuerdo que nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. A través de Twitter, en Twitter, arroba... Café guión bajo comiquero. Eso me fue por un segundo, perdón. En Instagram como el café comiquero guión bajo oficial. Y también en nuestro correo electrónico como elcafecomiquero@hotmail.com. Y desde luego, pues pueden encontrar los programas anteriores en iTunes y en iVoox, buscándonos simplemente como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrarlo, suscríbanse en iTunes y en iVoox para que les llegue la actualización automática, descarguen el podcast y disfrútenlo el resto de la semana, carnal. O háganlo así. O no lo hagan, no hay problema. Pero bueno. De preferencia. Esa sí. Es una manera. De preferencia, sí. Bueno, muy bien. Carnalazo, ¿cómo estás? Bien. Cachón. Bueno, qué cosas. ¿Por qué, carnal? Ay, el tema central de la semana. Sí. Se acerca el Halloween, ¿verdad? No, se vio, ¿eh? No era la intención, pero... De verdad es que yo ni sabía. Pero pues, no salió. Por cierto, esperamos que les haya gustado el programa pasado de Cubo. Ha habido muy buenos reviews de Cubo, por cierto, ¿eh? Que por cierto, sí iba a haber como que el... Segunda parte o algo así ya, con toda la historia, así todo el spoiler, todo. Extended Edition. Nada más que lo que esperamos es que pasen sus dos semanas en taquilla, porque es lo que va a durar, a ver. Qué lástima, de veras, ¿eh? Para que, bueno, la gente que la haya podido ver ya la haya visto y ya podamos dar así todo el spoiler. Es más por etiqueta, por lo que no hicimos la reseña casi con todo spoiler que por otra cosa, en realidad. Uh-huh. Que luego cuando hacemos, por ejemplo, de películas así de cómics y todo eso, pues normalmente, ¿no? Bueno. Todo el mundo las va a ir a ver, pero en esta en particular no todo el mundo la iba a ir a ver. Así que... Entonces queríamos... Exacto. Más bien y aparte, por otro lado, las películas de cómics y todo eso, pues la adivinas la trama a la mitad de la película. Como el doctor regular, ¿no? Eso como el doctor regular, o sea, que Doctor Strange, nada que... ¿Quién sabe? Ojalá que... Yo todavía tengo esperanza de que esté buena, pero... No sé si vaya a estar mala o buena, no, quién sabe. Pero no va a tener nada de doctor extraño. Es el doctor regular, descafeinado. Dicen que el ojo del Yamamoto es un una de las piedras de una de las gemas del infinito. Por supuesto que lo es. Pues bueno, ok, digamos que sí. En fin. Pero en fin, hablemos de cómics, carnal. Sí, porque pues esto se llama el Café Comiquero, entonces pues como que hay que hablar de cómics de vez en cuando. Ya después de dos semanas donde no hablamos de cómics en temas centrales. Bueno, Flash es una serie de televisión. Pero pues basada en cómics. Pero es una serie de televisión. Y hay un cómic basado en ello. De hecho, ahora sí parece que se parece, ahí, ¿no? ¿No? O sea, sí. Hasta parece, de verdad. Y luego de la mejor película del año, pues vamos a tener tema comiquero. Pero aparte, en el programa pasado, alguien nos preguntaba de... ¿Qué onda con su sección del análisis del mercado? Ya no la hacen. ¿Por qué? Y es... Porque de repente se me iba. O sea, lo que no me gusta es que de repente se me va. Ahí las arañas. Curiosamente, en esta semana salieron los números. Gracias, Bleeding Cool. Gracias, Bleeding Cool, porque hasta nos hace cumplir lo que decimos en otros programas. Que no siempre, ahora que lo voy viendo. Pero a veces pasa. Somos medio incumplidos, pero bueno. Les digo, ya salieron los números del mes de septiembre. Uh-huh. En respecto a, pues, ¿qué tal nos fue ahí en el mercado del cómic? A ver, ¿ya tenemos que ir prendiendo las antorchas o podemos sacar las campanas al vuelo? ¿O las dos? Y sale podemos prender las palomas, podemos... Ah, no, ¿verdad? ¿Prender las palomas? Bueno, ¿verdad? Es que es prender las antorchas, sacar las campanas. No. ¿Y qué tiene que ver las palomas? Son las palomas al vuelo, ¿no? Bueno, no. Ah, no. Son las campanas. Ah, sí. No, nada que ver. ¿No? No, mi chiste se fue al diablo. Te lo iba a componer con uno del Nostalgia Critic acerca de palomas y en llamas, pero a lo mejor no. Bueno, aquí en México prendemos palomas y explotan. Ya, no me recuerda eso. Ah, sí, cierto. Sí. Y es probablemente en el oído de alguien, ¿no? Pero... Con razón, cuando luego alguien te llama por tu nombre, siempre contestas con él. ¿Eh? Pues sí, estoy medio sordo de un oído. No, es cierto, claro que no. Todo por tu culpa, no, no. No. Algún día les contaremos esa historia. En fin. Bueno, vámonos a lo feo. Que no está tan bonito. A los números, tristes, duros y puros, ¿no? Tengan en cuenta que estos son números, como siempre lo decimos, ventas al retailer. Ajá, a las tiendas de cómics. No son ventas ya al público, al público final. Y tampoco incluye las ventas digitales. Y tampoco incluye los cómics vendidos en lugares como librerías, uh-huh, cosas así, cómics convencionales, o sea, que se hacen en la convención. Sí. No lo incluyen. Eso es un análisis medio balín. Pues ni tanto, porque pues Es el bonche, ¿no? Lo que se va a tiendas de cómics. Exactamente. Que es lo que a muchos les interesa saber. Uh-huh. Exactamente. Bueno. Ya hay dos columnas, ¿no? La de que es retail market share, que es cuánto vendiste. O sea, cuánto representa en dineros lo que vendiste en el mercado. Y unidades, o sea, cuántos cómics se vendieron. Exactamente. ¿No? ¿Y qué es lo primero que vemos, carnal? Pues lo primero es que DC vende un resto. Vende un resto. Pero vende, pues, casi 4.3 cómics de cada 10 que se venden en el mercado. Exactamente. En cuestiones de cuánto venden 43.45%. ¿En cuánto le ganan? No tanto. Le ganan, o sea, lo que ellos tienen en dinero es el 36.53%. O sea, hace 3 puntos de cada 6 dólares por cada 4.3 cómics que se venden. Exacto. Y eso explica por qué. Porque los cómics están baratos. O sea, no para nosotros, ¿verdad? Porque el dólar... Bueno, no. Pero o sea, es más barato el cómic de DC que el de Marvel. Sí. Y que otros editoriales, porque está en $2.99 la mayoría de sus títulos. Exactamente, y pues ahí se ve, o sea, venden un resto, pero no les sacan tanto. No quiere decir que se estén volviendo pobres. No, para nada. No. Pero vaya, no les sacan tanto. Y por el otro lado, no está Marvel. En el lado Marvel de la fuerza. Que Marvel vende más o menos 3 de cada 10 cómics que se venden. 30.75% de unidades. Pero gana 3.1 dólares de cada 10 que se consiguen. 31.40% de mercado. No, está mucho más balanceado. O sea, sus cómics están más caros. O sea, exactamente lo que ¿qué significa? Sus cómics son más caros. En general, sí. Son como 4 dólares en precio regular. 4 o 5 dólares. Sí, ya creo que ya tienen muy poquitos o ninguno en $2.99. Sí. Que lo cual es una tristeza porque sí están caros. Sí, están muy caritos. Y algo que era muy lógico es que Image Comics, que había presumido mucho Stephenson en meses pasados de que ya estaban en 2 dígitos, pues otra vez ya no. Pero es porque las demás están vendiendo más. Exactamente. Sobre todo DC. Sobre todo DC. En cuestiones de cuántos cómics vende Image más o menos en promedio, ellos tienen 8.80% del mercado. O sea, 0.8 cómics, vale. Y le sacan, porque también esos cómics son medio caritos, le sacan más o menos 90 centavos de dólar de cada 10 vendidos. Uh-huh. Que es 9% del mercado. Uh-huh. Y ya de ahí para abajo empieza, ya de ahí todo es la normalidad, ¿no? Sí, de ahí todo es lo normal. IDW y Dark Horse y Boom. Quizá la única sorpresa por ahí es que se cuela Viz Media, mira. Viz Media en retail, en dolaritos. Sí. ¿Conseguidos? ¿Ahí se coló? ¿Sí? En unidades no creo que jamás se cuele, porque en unidades ellos venden más bien novela gráfica, TP, o sea, manga, sí, manga. Tankubon. Entonces, pues difícilmente van a vender muchas unidades. Pero pues como lo que cuesta y los que venden, sí llegan a este. Valiant, por su parte, Valiant Entertainment, sí está en los primeros, ¿qué serán? Uno, diez. Dos, tres, los primeros 10. Arribita de Oni Press, de Archie Comics, etcétera. En cuestiones de unidades, pero no en dinero. Exacto, sacan mucho cómicos y sí se vende, sí. Pero no le sacan tanto. Lo que sí es que es una barbaridad lo de DC. ¿Sí? O sea, están sacando una cantidad de cómics. Pero que se preocupe más Marvel, porque ahí les va. Pero mira, año contra año también está chistosito. Bueno, sí, rápidamente. La mala noticia, ¿no? ¿De cómo salió de septiembre a agosto? O sea, ¿qué tal fue mes a mes? En cuestión de unidades, se vendió 20% menos. En general, ¿eh? ¿Cuánto? Y en cuestiones de dólares, se vendieron 23.78% menos. Y cayó tanto en novelas gráficas como en cómics sueltos. Exactamente, en novela gráfica se vendieron en unidades 8.37% menos y se ganó 8.25% menos. Que eso se explica mucho porque también septiembre terminó el verano y empiezan otros gastos. No nada más aquí, en Estados Unidos también. Entonces, eso evidentemente pega también. Sí, empiezan los gastos de Halloween, del Día de Acción de Gracias. Uh-huh. La gente empieza a ahorrar para Navidad. Sí. Comprar cosas para Navidad, en serio, ¿eh? Y muchos también, ¿sabes qué? Creo que están ya haciendo. Se están esperando, por ejemplo, a Thanksgiving y todo este rollo, al Black Friday. Y como también hay ofertas en tiendas de cómics y ofertas digitales y en Amazon y todo este rollo, yo creo que muchos también están esperando a que salga el TP, ¿eh? Sí, de aquí soy. Puede ser, ¿eh? Sí, yo particularmente sí. Mejor. Sin embargo, de año contra año, uh-huh. Ok, ahí no está tan feíto. Subimos. Se vendieron 15, casi 16% de cómics más. Uh-huh. Y se ganó 9% de dólares más en cómics, o sea, sueltitos, de septiembre de 2015 a 2016. El que sí es un rompecabezas que hay que dilucidar es esto de... Se vendieron menos novelas gráficas, pero se vendieron más cómics. Yo pensaría que es porque no salieron tantas novelas gráficas. De hecho... O sea, la cantidad de novelas gráficas de este septiembre fue mucho menor. Sobre todo, no salió Saga, dude. No, pequeño detalle, en general, ¿no? Saga ya no aparece en los mejores vendidos porque ya mucha gente lo tiene. Sí, no es porque le vaya mal. Pero sale el nuevo volumen y se vuelve a elevar. Y otra vez, siempre aparece en primer lugar. Pero es porque sale el nuevo. Sí. Ahorita ya es lo que... Me marquen mis palabras, ¿cierto? Ya es lo que se va a ver. Difícilmente van a ver los volúmenes anteriores de Saga como mejores vendidos del mes. Porque ya mucha gente los tiene, ¿no? Exactamente. Pero cuando salga el nuevo, siempre va a estar en primer lugar. Ya me la sé. Es un buen punto. ¿Y igual Walking Dead también ya no están en los primeros lugares. Sí. En general, los primeros volúmenes. No, porque ya mucha gente los tiene. Exactamente, pero cuando sale el nuevo, como fue este mes, en primer lugar, ya nos lo sabemos. Aparte hay otra cosa, viene apenas la nueva temporada de la serie de Walking Dead. Cuando empieza la serie otra vez, empieza a repuntar ventas. Siempre repunta. Sí. Con todo que la serie está ñac. ¿Quién sabe? Yo no la he visto. No sé si está ñac o no, pero desde que la dejemos de ver, sí se me queda bien. Cuando la dejé de ver, estaba ñac. Sí. Ahorita según sale Negan. Felicidades. Es el comedian. Billy Dee Morgan. No, es que no me acuerdo cómo se llama. O Thomas Wayne, nuevo. Nuevo, ya muerto. Ajá, sí. Ah, ok. Luego volvimos a ver morir. Sí, claro. ¿Te acuerdas quién era Martha Wayne? Era esta Lauren Cohen. Ajá, esta Maggie. Chale, ¿no? ¡Qué caña! Sí. O sea, Maggie y Negan. Bueno, sí, tiene una tree. Pero bueno, ¿no? Okay. En fin. Se vendieron casi 15% menos de novelas gráficas este septiembre. Pero creo que salieron menos. Literalmente, no hubo Saga. Exacto, no. No hubo Saga, no hubo The Walking Dead. O sea, literalmente es por eso. O sea, el impacto de Image en novelas gráficas sí afecta, sí. También en septiembre, bueno, en estas fechas, en años pasados, salió Sunstone. Considera también eso. Es verdad que es de los mejores vendidos de Image, Top Cow y lo que quieran. Que por cierto, acaba de decir Stefan Seji que ya, o sea, es hora de ponerse de en serio, ya, dejar de procrastinar, voy a hacerle más de eso. Voy a hacer más de estos, porque sí vende. Sí, es, ah, bueno, dije, gracias, Stefan Sejic, ya, me urge el siguiente volumen, ¿no? Bueno. Sí, estamos todos así de, dude, estamos preocupados. Porque el proyecto no avanza. Bueno, ahí va. Después, nos vamos a nuevos cómics. ¿Cuántos en...? Aquí se ve que es una verdadera barbaridad. Lo que es una... es una grosería. Sí, sí, es, ¿no? Sí es grosero, ¿eh? Sí. Marvel Comics lanzó en total en el mes de septiembre. Exclusivamente septiembre, ¿eh? 122 productos. 82 cómics sueltos y 40 novelas gráficas. ¡Ay, no manches! ¡No manches! Y DC lanzó 76. Pero considera que en DC varios son quincenales. Sí. ¿Marvel tiene quincenales? No. Están no, enfermos. Está cañón, ¿no? Están enfermos de poder. O sea. ¿Y 36 novelas gráficas de DC? Bueno. O sea, 122 y 112. Pero aún así vendieron más. Vendió más DC. Más DC. Que viene también mucho del jale todavía de... De ya no somos los nuevos 52, ya... Ya Jim Lee no tiene tanta injerencia en nosotros. Ajá, exactamente, you have no power here, ¿no? Perdónenos. Sí, perdónenos, no hacen las cosas bien, vean nuestras series bonitas, no volteen a ver las películas, vean nuestras series bonitas. Prometemos hacer las películas mejores. Ajá, exacto. Dicen, ¿no? Pero, ok. Pero, sí, de todas maneras es una grosería, ¿eh? Sí. Sobre todo Marvel, o sea, sacaron... No sé cuántos cómics quincenales tenga Marvel, no sé si siquiera tenga cómics quincenales. Si no los tiene, es una grosería horrible. Ya que los tuviera, Y de ahí para abajo es lo mismo, AEW. Pero fíjate la columna de Viz Media. ¿Cómics enviados? Cero. Cero. ¿Novelas gráficas? 23. O sea, todo es novela gráfica. ¿Qué publican? Son mangas en general. Sí. Tankubuns. Dynamite. Onipress. Fíjate, Onipress sacó cómics suelto. ¿Oye, Onipress? Sí. Luego te digo cuáles tiene, pero tiene algunos buenos. Ok. Y otros. ¿Image sacó una revista? Sí, ya tiene su revista. ¿Tiene una revista de Image? Sí, tiene su revista así de... Vean qué fregones somos. Vean qué fregones somos nosotros, tenemos previews. Maldito Stevenson, ya que alguien le baje su ego al señor. Sí, sí tiene su revista, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí tiene su revista de Image. Image Rule se llama seguramente o algo así. Sí, exacto. Rijo. Image, you need us, ¿no? No necesitas, cómpranos. Cómpranos. Maldita sea, así. Okay. O sea, ok, cada quien tiene sus cosas, pero. Pero sí, tiene su revista. Tiene una revista. ¿Eh? Y mira, Image solo sacó 18 novelas gráficas, por eso no se vendieron tantas. Faltó Saga, faltó The Walking. Bueno, Walking es más o menos. Y luego vemos la verdadera razón por la que vende DC. Ahí están los 10 cómics más vendidos en el mes. ¿El primero cuál es, carnal? Batman número 6. ¿El segundo cuál es, carnal? All Star Batman número 2. ¿El tercero cuál es, carnal? Batman número 7. Luego Civil War 2. Ok. Luego Justice League número 4. ¿Por qué? Porque sale Batman. Luego es, hey, The Walking Dead número 58. Sale el papá de Batman. Ah, no, ¿verdad? Digo, es... Bueno, no. No, de hecho no. Luego Trinity. Sale Batman. Supergirl. Tiene serie de televisión. Y tal vez salga Batman. Y tal vez, quién sabe. Suicide Squad número 2. Seguro sale Batman. Y Justice League número 5. Sale Batman. Entonces, ¿por qué vende DC? Por Batman. No es que DC venda mucho, es más bien, Batman vende mucho. ¿Y por qué? Because it's Batman. Creo que ahí está la explicación. No manches. Todo es Batman. All Batman all the time, ¿no? All Batman all the time, de verdad. Está cañón. Y considera que salió una película... De Batman animada, que incluso se salió en cines. Ah, sí, la de Batman. Y el The Caped Crusader. ¿No? Sí. O sea, y hasta con. Con Adam West. Con Adam West y Y World War, ¿no? World War. Sí, es World War todavía. Sí, se supone que sí. ¿Eh? Bueno, para que vean, Batman vende. Ok. Y luego pregunta por qué en DC Comics México, o sea, cuando van a sacar un DP nuevo. Ah, seguro es algo de Batman. Sí. ¿Por qué será? Sí, claro. O sea, luego dicen, no, ya no traigan tantas cosas de Batman. Oh. Y salen y ya no las compran. Entonces, oye, ¿viene Batman? Oh. ¿No? Es por eso que de repente DC Comics México ya no hace mucho caso y simplemente saca cosas de Batman. Exacto. Si de hoy ya no traigan tantas cosas de Batman. Ajá. Ah, sí, aquí sale Batman. Ah, gracias. Ah, gracias. ¿Ves? Es que es como Dory. Le voy a cañón, traiga tantas cosas de Batman. ¡Oh, mira, Batman! Sí, algo así. Ni modo, es Batman. ¿Qué cosas? En los, novelas gráficas. Novelas gráficas, bueno, ahí ya está más equilibrado, que sigue habiendo un montón de Batman. The Walking Dead. Es el primer lugar, les digo, sale The Walking Dead. No, o sea, nuevo tomo de The Walking Dead. ¡Ay, se vende! Yeah. En primer lugar. Deje que salga el nuevo de saga. ¡Ah, se vende! En primer lugar. ¿Sí? Wonder Woman, de True Amazon. No sé cuál sea. Pero viene muy, yo creo que del hype de todo lo que trae Wonder Woman, ¿no? Te considera que esa cosa es hardcover. Está cañón, ¿eh? $23, uy, uy. Luego, Batman, volumen 8. Luego, Batman, volumen 9. The Fix. The Fix, un cómic de autor de Steve Lieber, que por cierto vino a La Mole hace como un año. Tuve el gusto de entrevistarlo para Editorial Camite, pero no sé si alguna vez acá en esa entrevista. Él trabajó en algunos números de Quantum and Goody. Tiene un gran sentido del humor el buen Steve Lieber. Y ese fue su cómic de autor, ahorita que acaba de lanzar. Muy de espionaje, así más bien como tipo Miami Vice. Okay. ¿Te acuerdas del Grand Theft Auto? Es Grand Theft Auto Vice City, así. Okay. Más o menos. De Image, precio introductorio de $9.99. Exactamente. ¿Luego qué más, carnal? Era Avatar The Last Airbender volumen 13, North and South, parte 1. Bien. De a $10.99, esos siempre son baratos, ¿eh? Sí, sí. No, sí. Próximamente en México, para que lleguemos va a tardar. Va a tardar, sí, exactamente. Pero bueno, próximamente los tomos vienen acá en México por parte de Editorial Camite, traducidos por mi hermano. ¡Eh! Ahí está ya la promoción. Gracias por el comercial, carnal. ¿Feliz? Sí. Eso. Si no lo hacías tú, lo hacía yo. Tenía que hacerlo, si no, imagínense. Secret Wars, ¿por qué? No sé. ¿Por qué se...? Y vi cuánto cuesta el costo de Secret Wars de Marvel. ¿Y P? $35. No, es un asco. No, ¿cómo crees? O sea, es una cosota así, más o menos. Pero $35 por un TP de 9 números. Que aparte no es la gran historia. No, la neta no. No solo no es la gran historia. Es mala. ¿Es mala? Sí, no. Perdón, pero no. Muy bonitos dibujos ahí de Sam Raimi y todo. Pero la verdad, la historia está así. No. Mira, si esas vamos, el siguiente, pues no es como para vender papayas. Batman de Killing Joke Special. Special Edition, que es en hardcover. Pero fíjate, de hardcover de $18. ¿No? Ok. The Killing Joke, bueno. Ya sabemos. Ya sabemos. Luego es Justice League, volumen 7. Darkseid War, que pues. Adivina quién sale. Batman. Luego Harley Quinn, volumen 4. Que no sale Batman, pero lo menciona. ¿Y por qué Harley Quinn? Pues por todo el tren del mamey y el aguacate de todo del próximo éxito del Halloween, ¿no? Ah, sí, claro. Seguramente va a ser el traje más vendido en Halloween o algo así. Y pues sí, así está el asunto. Está rarito, ¿no? Está más que raro, bueno, está raro si hace un año me hubieran dicho cómo estaban los números de hoy, pues a lo mejor te diría, sí, está raro, pero bueno, como hemos venido viendo mes a mes, pues sí. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que en septiembre pasados eran los eventos de DC? Uh-huh. Eran sus portadas variantes con cochinada y media, o sus eventos con villanos, o no sé qué, y vendían súper bien en septiembre. Otra vez volvieron a hacer, pero ya no por un evento mamífero, sino por un por un reboot. ¡Por un reboot! Que no digan si es reboot. Pues sí. Se hace como reboot, camina como reboot. Es un reboot. Y vende como reboot. Y vende como reboot. Pues es un reboot. Oye, ni me digan. Pero por lo menos ya son por cómics que no tienen que... O sea, no son todos del evento. O sea, cada quien trae su historia. Okay. Ya cada quien cuenta algo, ¿no? Ok, sí, eso es bueno. Yo creo que también a Marvel ya se la están... Ya le... Ya le están adivinando. Sí, ¿no? Ya le midieron el agua a los camotes los fans, ¿no? De, ya otra vez su evento. O sea. Yo ya llegué a esa etapa, ¿eh? De, otra vez el evento que va a cambiar el universo Marvel en 6 meses. Y me van a interrumpir mis cómics. Sí, qué bonito, ¿no? Si no, déjenme leer Howard the Dog, ¿no? O, sea, o The Vision. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pero en fin, así está, carnal. Interesante sí, cómo está este asunto. Y eso, dirán ustedes, bueno, es en Estados Unidos. ¿Impacta aquí? Sí, claro. También aquí con las tiendas de cómics que venden cómics de importación, también impacta. Y también impacta en qué pueden traer las editoriales de licencia aquí a México. Exacto. ¿Qué crees que va a traer DC Comics México? Más Batman, ¿no? ¡Ve esto! En cómics así, sueltitos, de los 10 primeros lugares, 1, 2, 3, Bueno, contad los que tiene Batman, ¿no? 4, 5, 6, 7 cómics tienen, incluyen a Batman. Pues hey. Hey, ¿qué crees que van a traer? ¿No? Me llama la atención el de Supergirl también por el tema de la serie. Que la serie de televisión, por cierto, debutó en la segunda temporada con el más alto rating de todas las series del CW-verse. Sí, yo creo que en general todo CW. Yo creo que sí. De hecho, fácilmente. Porque déjenme. Hablando un poquito ahorita del CW-verse, vamos a ponerle. Sí, porque ya no es Arrowverse. Ya no es el Flarrowverse, ¿no? Exacto, ya no es Arrowverse. Ya tienes que incluir a Flash. Pero como era Supergirl también. Y Legends of Tomorrow. Ah, y Legends of Tomorrow. No, Legends Rules, dude. Yo supongo, pero pregúntame. Justice Society of America, carnal. Pero pregúntame quién. O sea, ¿quién sé que está ahí? Captain Cold y otros. Y Atom. Ah, mira, es que me tienes que decir, si no, no me acuerdo. No acuerdo Captain Cold. Bueno. Hay un espectacular por ahí en Periférico. No me acuerdo dónde lo vi, pero en una parte de Periférico. Que es CW anunciando sus series. Pero no creo que anuncien todo su cat, ni por error. Ni por triste error. Supernatural, ¿esos qué, no? O sea. Es un espectacular así bestial. Donde front and center, así al mero centro, está Supergirl. Porque es seguido de Flash y Arrow. Están así los tres en el mero centro. La Santísima Trinidad de DC. Sí. Y también tiene ayudas que no reconozco. Supongo que son los de Legend of Tomorrow. Sí. Y por eso me quedé de. Y por así de, ve las series de CW. Más bien es, ve nuestras series de superhéroes, porque es lo que está pegando de a maíz. De hecho. Pero sí, es la Santísima Trinidad, pero del universo televisivo, ¿no? Sí, ya es como, ya es la moderna. Sí, exacto. Ya es de la época post-cromo. Es Batman verde, Supergirl y Spider-Man veloz, ¿no? Sí, es la Santísima Trinidad de la era digital. Sí, exacto. Mira. De hecho, por cierto, aquí yo estoy enojado con CW. Ahora, ¿por qué? Yo siempre estoy enojado con ellos. Con sus políticas de regiones de contenidos. Porque en su página de CW puedes ver a día vencido las series nuevas. Ah, por aquí no. Pero solo en Estados Unidos. Y hay una app de CW para Android y para iOS donde puedes descargarla y ver las series a día vencido. Pero aquí no. Así de, pues sí, pues bueno, ni modo, ustedes me obligan a ir al Festival de Torrento, váyanse al diablo, ¿no? Entonces, de hecho, sí es algo que le han. No nada más CW, ¿eh? Es algo que en general a muchas cadenas les empiezan a criticar su mercado. Y es normal, ¿no? Su mercado tan centrado en Estados Unidos. Pero HBO dejó de hacerlo hace como un par de años con Game of Thrones, ¿eh? Ah, sí, claro. Game of Thrones sale. Si compras tu, por ejemplo, HBO Go, aunque no tengas cable, uh-huh. Puedes ver Game of Thrones en el momento del estreno o la hora que quieras después de que estreno. Sí, así vivas en Timbuktu. En Timbuktu, sí. En Jakarta. En China, no. No. O en Norcorea. Ahí sí, no. Pero en todos los demás países donde más o menos tiene algo de civilización. Más perdón, o menos. Norcorea. Perdón, norcoreanos, pero no nos escuchan. No pueden. No. No. Hay mucha dictadura ahí. Demasiada, así que no se puede. Pero bueno, en los demás lugares, pues sí, o sea, es al momento del estreno, ¿eh? Y olvídate de regiones. Pues algo así, dude. Pues, igual AMC, ¿eh? ¿A poco? AMC lo intentó, no sé qué también haya salido, pero sé que lo intentó con. Ay, es la otra de Walking Dead que se Outcast? Llama. No, la otra. Ah, la otra de Walking Dead. La otra de Robert Kirkman, perdón. Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead. Lo intentó con la segunda temporada, no sé cómo le haya salido. Ok. Pero también. Pues, o sea, libre de región. Libre de región y al siguiente, creo que al siguiente día, no me acuerdo si al mismo día, pero al siguiente día ya podías verlo también. Yo digo. De hecho, los contenidos. O sea, hay un canal en cable. En Easy Televisión. Creo que sí, Easy Televisión. Que es AMC Channel. Ah, sí, claro. Uh-huh. Y ahí puedes ver el mismo día del estreno de Fear the Walking Dead. Lo podías ver en idioma original. Al día siguiente en español. Ah, mira eso. Pues está bien. Igual, adiós, olvídate de regiones. CW, ¿qué onda? Mira, lo que es Warner. Están perdiendo ahí una oportunidad enorme. O sea, todo el mundo quiere ver esas series. O sea. Sí, exacto. ¿Qué crees? O sea, sí, Estados Unidos tiene una. Más o menos unos. ¿Qué se supone que son? Como 200 millones de televidentes cautivos. Uh-huh. Bueno, pero como es del resto del mundo, ¿no? Ahora dijeras, ¿sabes que tienes que regionalizar por la publicidad? Ay, ¿a poco no puedes meter publicidad regional? O sea, como la gente te paga. Sí, claro. Por meter esa publicidad regional. O sea, una marca de aquí que digas, a ver, anúnciate en CW, vamos a tener esta serie. Ah, sí, claro. ¿Cuánto cuesta, vez, no? De una vez. Sí, claro. Y punto que en algunos lugares no pueda, o sea, no alcances a cubrir la cuota de publicidad regional. Promociona tus series, dude. No te promociona el, mal, promociona el resto de, tu catálogo, que no sé cuál sea. Bien te vendría, ¿no? Supernatural, creo. Digo, bien te vendría que las demás personas conocieran si haces otras series. Que no sean esas. Que ya no estoy tan seguro de que hagas otras series. Porque ya cada semana ya, o sea, cada día de la semana ya hay un... De lunes a jueves hay capítulos, ¿eh? Ah, hay este... Super Flarrowverse, ¿no? Sí. Ya lo bauticé, ok. El legendario Super Flarrowverse. Ya lo bauticé, ya valió. El legendario Super Flarrowverse, ¿no? El legendario Super Flarrowverse. O sea, ya... sí, hay eso de las regiones... No, ya. También Netflix, pónganse las pilas, coño. Porque hay unas... O sea, hay cosas que todavía no están... Te cae. Sí. Las producciones originales no tienen tema, ¿eh? O sea, no, se liberan. Sí. Pero hay algunas cosas que regionalizan. Supongo que por peticiones de las marcas. Por ejemplo, todo lo de Disney ya tiene que estar en Netflix. Ya es el y Disney, que incluye todo su imperio del mal. O sea, es un resto. Star Wars, Marvel, Disney, Miramax, todo ese rollo. Entonces, de Star Wars, ¿te acuerdas? De Star Wars ya está todo. ¿Te acuerdas menos que parte de la publicidad de Blim, creo? No, Claro Video. Que tenemos todas las de Star Wars. Y Netflix así de, no me digas. También tengo Clone Wars, tengo Rebels, tengo, supongo que Clone Wars de Tartakovsky. No, o sea, no está. ¿No está? Ok. Les hace falta esa, ¿eh? Esa es la que digo. Pero es que es Cartoon Network, tendría que llegar a otro acuerdo. Sí, pues sí. Sí, por eso también Disney como que dice, lo de Tartakovsky, sí, y luego. Tú es lo mejor. Tú es lo mejor que tienes de Star Wars, o sea. Bueno, técnicamente, ¿no? O sea, digo, tienes las tres películas originales. Originales. Tienes el maldito regreso, el maldito Imperio Contraataca, o sea, ya con eso. Y ahorita pues tienes el, ¿cómo? The Force Awakens, que pues, sí, muy bonita y todo. Vamos a ver ahora cómo le va. Sí, ahora queremos una nueva película original de Star, realmente original de Star Wars. A ver ahora cómo le va al Star Wars Charolastra, ¿no? O sea, que es Rogue One, por cierto. Sí, sí. Star Wars Charolastra. ¿Qué no es el protagonista? Pues nada, pero sale el ya con eso. Te fregó ante mis ojos, ¿no? Es como Harry Potter Charolastra cuando lo dijo Cuarón, ¿no? Es porque lo dijo Cuarón. Sí. Y es cuando se pusieron más pandras los personajes, por cierto. Bueno, ahí sí. Ahí sí que las. Sí, la verdad. Ah, no, ahí sí. Las primeras dos estaban todas así de... Todas son we're British as fuck, ¿no? Y acá ya salimos en pants y en y mezclilla y todo el rollo. También considera que los actores fue el mayor salto de edad, porque tardaron unos 2-3 años en hacerla. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Anyway. Te considera también ese asunto. Que ya está viendo la de la Cámara de los Secretos y dices, no manches, no, ya se ven los efectos digitales, ya se ven. Hay una parte donde son unos duendecillos, salvajes ahí que están haciendo relajo en Hogwarts. sus maestros de Hogwarts son así de, no importa que se rompan un brazo a todos los alumnos, no pasa nada, ¿no? Pero... ¡Ey, educación pública! Escuela pública, Que ni tanto, Hogwarts es privada, pero bueno. Pero de seguridad, ¿no? Es privada, pero... Pero tienen unos duendecillos ahí que andaban revoloteando por ahí. No, sí se ven ya, pero bien chacas, o sea, ya pasó el tiempo. Ya. ¿2002? Sí. Más de 10 años. ¿Más de 10 años? Pues, ¿qué esperabas? Pues sí. Digo, hay otras cosas que se mantienen bastante bien, pero pues... Y hay unas que se hacen actualmente que se ven peor. Sí, de hecho, ¿eh? Pero, pasa. En fin. Pues, ¿qué más tenemos, carnal? Regresa Godzilla a los cómics, porque nunca se ha ido en realidad. Sigue ahí. Sí. Pero ahora está más fumado. Ahora ya sí. Lo habíamos visto pelear contra cualquier cantidad de cosas. Ya lo hemos visto que se fue al diablo, se fue al infierno, literalmente. Godzilla en hell. Y ahora resulta que también es un Time Lord al demonio. De hecho, Godzilla, ¿qué? Rage Across Time. Rage Across Time. Ok. Y de hecho va a pelear contra los dioses griegos. Es el primer número. Es una serie de Godzilla. Es que me dio mucha curiosidad ahorita que está Godzilla en boga. Y, oigan, ¿Quieren un, oigan, IDW, ¿quieren un nuevo cómic de Godzilla? Sí, dame todos. ¿Qué tal ahora Godzilla en el tiempo? ¡Bah! ¿En serio? Ok, ¿está bien? ¿Ahí voy? Ok, a escribir. Lo escribe este Kyle Schweitzer. Ajá. Que es su primera vez escribiendo este, su primer crédito escribiendo en cómics. Ojalá le vaya bien. Y pues, es que está curioso, es el primer número. La portada me encanta porque es Godzilla acá destruyendo un templo griego. El Partenón, le decía al diablo el Partenón, ¿no? Y le están cayendo rayos, o sea, seguramente eso se le está poniendo loco. Sí, pero pues ahorita va a cargar el fuego nuclear, ya sabes, y pues ya Dios se lo va a cargar. Sinceramente, Godzilla ya llegó al estatus como de lobo, ¿no? O algo así. O sea, es de, ya echen lo que quieran. Me lo voy a cargar. Y ahora el nuevo Godzilla que saca rayos por todos lados. ¿Así es el chingo, Jimmy? Está bien cañón. ¿Saca rayos por todos lados? Está bien cañón. Hasta de la cola, literal. Ok. O sea, por ahí vi otro tráiler de Shin Godzilla, porque pues nada más es ver a Godzilla destruyendo cosas. Y unos humanitos por ahí. ¿Qué esta cosa quería que, ver? Pues, ¿qué quieres ver, no? Pero de repente dices, ok. O sea, tiene su fuego acá nuclear y todo, claro, pero claro. Yo no sé si las mismas heridas, ¿ves que se ve como unas heridas o algo? Está quemándose, ¿verdad? Yo no sé si de ahí está sacando, pero de repente hay una parte en la que saca rayos por todas partes. Bueno, siempre he tenido un ataque así, ¿eh? Se carga. Ajá. Y acá saca de como que la Genkidama, o sea. No, ese como que explota un poquito para, no sé, quitarse de repente los tentáculos de Violante o algo así. Ah, ok, no, pues ahora lo explota pero un resto. Pero para que sea más espectacular. Sí, sí, claro. Sí, sí. Siempre, hace mucho he tenido ese ataque que me gusta, pero bueno. Sí, ahora se ve así como que saca su AT Field. Ah, espera, ¿verdad? Sí. Absolute Terror Field salió en Evangelion. Véanlo por ahí, está bueno, está pechón, chicos. Y este, pues ahora lo dije Hideikiano, entonces pues. Uy, no, imagínate. A ver, y va a llegar en Cinemex. ¿Cuándo llega, por cierto? No, sí, me tengo que enterar, ¿eh? Porque hay que ir a verla al cine. Sí, hay que hacer review. De Shin Godzilla. Por supuesto. Que es monstruito feo. Y es Godzilla, así que está bonito. Pero bueno, ya cada vez sacan nuevas series de Godzilla, cada vez más fumadas. Y tú las sigues comprando. ¿Y sabes qué? Exacto, yo no me quejo, ¿eh? O sea, denle. Yo sé que son. A ver, yo sé que el concepto puede llegar incluso a ser ridículo. Va, no hay bronca, ¿eh? También tengo mi fase ridícula. Total. Total. Échenmelo. Entonces es Godzilla, ni modo. Por si hablando de cosas ridículas. ¿Qué hiciste? No, yo nada, pero. Pues fíjate que descubrí algo que me puso a pensar. Bueno, ahí te va la nota de la semana pasada que me dio mucho gusto. Fue de Ninjak versus The Valiant Universe. ¿Cómo? ¿Viste el teaser de? Sí. ¿Qué te parece? No, se ve bien, lo que quieras, pero es Ninjak. Ah, tú tienes problemas con Ninjak. ¿O sí? ¿Por qué? A ver. Imagínate cuando lo crearon. Sí, de. ¿Quién creó a Axomanowar? Bob Layton. Ok. Imagínate al señor Layton diciendo: me pregunto qué le puede dar batalla a un visigodo en armadura acá, este. Bob Layton y Jim Shooter, pero bueno. ¿Qué le puede dar este batalla a un visigodo en armadura de Iron Man, básicamente en ese entonces, ¿no? Ahí estaban acá en la tormenta de ideas. ¿Y qué es lo primero que se les ocurrió? ¡Un ninja! Ok, ¿y cómo lo vamos a poner? ¡Ninja! ¿Ok? Y le vamos a hacer un pasado oscuro de entrenamiento, tortosa y demás. Okay. Los demás no me lo... O sea, no estoy seguro que sea así, pero estoy seguro que es así. Y ahí está. Ahí está tu gran personaje. Es el personaje noventero por excelencia, donde en los noventas querías darle un contrapeso a tu superior, ponle un ninja. y en el alardeo de la creatividad, ponle Ninjak como nombre. Pero es buen personaje, en serio. Aún así. Tienes que leer Ninjak. Gracias. El cómic nuevo. No sé. Está muy bueno. Pero bueno, ¿me decías? El caso es que salió esta serie, bueno, el teaser, ¿no? Es una serie web de episodios muy cortitos, producida por Bad in the Sun. Y yo me emocioné mucho, me encantó verlo, pero hay unas partes donde digo, como que le falta un poquito los efectos, la verdad. Sobre todo que sale volando este Arik, Axomanowar, sale volando así su armadura y así de... Le falta render, dude, ¿no? O sea, okay. Así como que detallitos así, que espero que se mejoren. Y estuve viendo... Yo no sé de dónde salió, carnal. Pero resulta que encontré que en un canal que se llama Fox Action, o sea, de la cadena Fox, okay, estaban sacando una serie de TV que se llama Street Fighter Assassin. ¿Ah? Yo, ¿eh? Dije, nah, Street Fighter, dije, pues va a ser cualquier cosa, ¿no? Y veo la sinopsis y Ryu Ken, ¿qué? ¿Eh? ¿Te cae? Y a ver, y la busqué, ¿no? Y la puse a ver así un no sé qué número de capítulo era, ¿no? Y sí, cuenta la historia del origen de Ryu y Ken. Y sale Guken, y sale Akuma, que le dicen Guki, por cierto, es el nombre original. Y sale Ryu. O sea, Ryu y Ken, Ken con el karateki rojo más rojo que has visto, o sea, se ve. Ken con el karateki más blanco que has visto. Y Ken super gringo, Ryu super japonés, ¿no? Y la verdad es que se ve que la hicieron con mucho cariño. Porque está muy, o sea, sí está muy apegada al lore de Street Fighter, ¿no? De que entrenaron los dos con el maestro Guken y les enseñó las enseñanzas del Hadou y no sé qué rollo. Y está Akuma y el Dark Hadou y todo este asunto. Perfecto. Pero sí hay unas partes en que la producción te dices, no manches, o sea, sí. No, dude. O sea, cariños para compensar la producción. Sí, la verdad, ¿eh? O sea, dices, bueno, ok. Y dije, ¿y salió en TV? Supongo que, no sé si empezó como serie web o qué show, pero ¿qué onda? O sea, sí me quedé de ah, está bien. Y un poquito así vi, dije, con las salvedades, pero dije, pues también medio sí se ve la de Valiant, la verdad. O sea, no se ve tan. Creo que es más el cariño que otra cosa, pero pues, a ver, ojalá que le vaya bien, pero. Pero sí le hace falta render, ¿no? Y mira que a mí me encantan los cómics de Valiant, pero la verdad sí me quedé así de qué hago. O sea, se ve muy parecido esto. O sea, por ahí de repente echan un Hadouken que dices tantito más efecto, dude, o sea. Ay, ay, ay, eso de las series web. Voy a ver qué encuentro de ahí porque se ve curioso. Sí, la verdad es que mira, creo que los fans están haciendo cosas muy chidas, o sea, como que hay muy buenas producciones. Hay, por ejemplo, Valiant Sun tiene una donde pelean Darth Vader contra Batman. Y está muy bien hecha. Pero en algunas cosas, o sea, obviamente no tiene los recursos para invertir horas y horas y horas en diseño y en postproducción digital. Ahí la llevan, pero creo que a futuro se van a hacer mejores cosas. Ahorita están haciendo cosas muy buenas, pero todavía les falta. Y no nada más a Valiant Sun, sino en general, ¿no? Quisiera ver si es contenido original. Y ya dejen de sacar Ninjak. Tienes estos problemas con Ninjak. Pero bueno, así estuvo, carnalazo. Simón. Pues bueno, pues nos vamos a una canción de esta semana, carnal. Que me toca a mí. Ok. Pues por el tema de esta semana se me ocurrió una canción. A ver. Pues es que sí está medio. Bueno, ahí te va. Esta canción es de esta banda que se llamaba Styx, y esto es Mr. Roboto aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. I've been hiding save our lives. Machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Styx con esta apropiada canción para el tema de hoy, que es Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Creo qué video, ¿no? Mi hermano acaba de ver esto. Es la primera vez que mi hermano ve el video. Santo Dios. Yo le dije, mira, velo, ok, pero prométeme que muy pronto tienes que ver This is Spinal Tap. Ah, claro. Ok. Yo vi primero This is Spinal Tap y después vi el video, aunque ya es un documentary, ¿verdad? Es un documentary, por supuesto. Sí. Probablemente yo ya conocía la canción. Y después vi el video y me quedé de... ¡Ok! A mí me da mucha más risa. A mí me da mucha más risa. Porque, pues bueno, ya tengo el antecedente de Spinal Tap. Pero, vela, es que te vas a acordar. Ok. Y supongo... La verdad es que este video... Yo creo que en su momento fue así de, no, no manches, ¿no? Está bien. Pero vanguardista, árale. Bien vanguardista el asunto, ¿no? ¿O quién sabe? Puede que no. Hay unas partes donde no tiene, la iluminación está del nabo, o sea, apenas se ven los actores o los personajes ahí. Yo insisto que fue a propósito. Fue el director de, no, a ver, no. Le vamos a bajar la iluminación para que se vea dramático, o no se vea. O no se vea. Y de preferencia no me relacionen con esto, ¿no? Sí, en los créditos se menciona Styx. Y ya. Pero sí, por cierto, canción que siempre que la pasan en Mix 106.5, la cortan. ¿Pero si no es tan larga? Pues de esos 5 minutos se reduce como a 3. Le cortan una buena parte instrumental, ¿sabes? Porque dicen, no, ya. Dice, no, está muy larga para nuestros estándares, ¿no? Necesitamos más comerciales. Necesitamos más música de los 80s que todo el mundo reconozca. ¿Eh? Sí. Pero sí, de aquí la dejamos completita. Ya aunque sea. Mira, tenemos más integridad artística que Mix. ¡Wow! That's a new low. Sí. Y miren que no tenemos nada de integridad. Insistimos, en cada programa lo decimos. Alguien quiere, nos vendemos al postor. Ya digas al mejor. Al que aguante. ¿Alguien quiere que le promocionemos algo? Una lana y sí, lo que quieran. Ya. Unos desayunos, aunque sea. ¿Café? ¿Café? ¿Nada? Bueno, ok. En fin, vamos entonces con el tema central de esta semana, que es... The Vision. Mira, la verdad es que no queríamos empezar los temas, creepy, halloweenescos, creepy, de terror. ¿Tan pronto? Tan pronto, pero... ¡Ey! No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Mira, yo no sé... O sea, yo había escuchado muy buenas cosas de este cómic y es muy bueno. Es muy, muy bueno. Yo he escuchado grandes cosas de Tom King como escritor y demás, pero no sabía exactamente a qué rayos me estaba metiendo, ¿eh? No. Fue de nuestras sesudas sesiones de planeación del Café Comiquero que dijimos, oye, vamos a hablar de algún cómic rarito de Marvel. Oye, ¿qué creen? Marvel tiene buenos cómics, el problema es que sacan eventos a cada rato que se entrometen con ellos. Si no, pregúntenle a Chipsarsky. Y en este caso también Tom King. Sí. En este caso, pues dijimos, a ver, mira, está uno que se llama Vision, o sea, de Vision, pero tiene una familia y no sé qué. Que hemos dicho que hemos escuchado cosas buenas de él, pues vamos a darle una oportunidad. Ya salió el primer TP, que es el que leímos, y es el que vamos a reseñar. Y dijimos, perfecto, pues vamos a ver qué onda. Pues, ahora, desde el nombre del volumen ya uno dice que hay broncas. El volumen se llama Little Worse Than a Man, algo apenas peor que un hombre, ¿no? Ok. Y yo me esperaba así una exploración así de, a ver, la validez, un tema muy sonado, ¿no? O sea, la validez de la vida más allá de lo orgánico, ¿no? O sea, si un robot puede tener sentimientos, si un robot puede tener una familia, algo que hemos visto muchas veces, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, Battle Angel Alita, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, que es básicamente el producto estelar japonés de los 90, sobre todo en este tema. Exactamente, sí. Próximamente una película con Scarlett Johansson. Mm-hmm. Dijimos, pues va. Yo me esperaba algo más o menos pachón, ¿no? Pero ya, mira, gracias. Tú me lo escribiste este cómic de la mejor manera. American Horror Story, The Visions. Dices, sí. Gracias a American Horror Story, cada que veo un suburbio norteamericano, acá todo bonito y pachón, donde hay broncas. Donde te dan pastel de manzana. Y No. Hay broncas. Hay un secreto oscuro ahí, ¿no? Hay broncas y si no. Ya me da más miedo que Transilvania. Mejor voy a Transilvania. Sí, han de ser más pachones ahí los darks, ¿no? Sí, sinceramente, o sea, si me dicen, oye, ¿dónde te gustaría más vivir? ¿En un suburbio acá, todo pachonino de Estados Unidos? ¿O en una ciudad mugrosa como Harlem? ¡Harlem! Ahí por lo menos son honestos. 10 veces Harlem, ahí si me roban me ven a la cara. O sea, aparte pues está Luke Cage. Pues, no, no es que no hay bronca. Sí, no. Me puedo hacer amigo de los homies. ¿O no? O no, soy latino, así que pues... Pero yo soy latino, así que más o menos me llevo, más o menos no. Pues sí. Entonces, pues, pero aquí no. Pero aquí no, en un suburbio no hay dónde irte. No hay amigos nunca. No, todos te sonríen, pero no. Pero todos te sonríen, pero es una máscara la que se ponen. Sí. Adiós, Rubén. Escrito por Tom King. Que, por cierto, leía su biografía, que es operativo de la CIA. Ok. Ok. Y dibujado por Gabriel Hernández Hualta. Todo el arte es de Gabriel Hernández Hualta. Es dibujante español. Muy padre su arte. Tengo dos puntitos por ahí que dije, Gabriel, qué pecho. Pero bueno, okay. Ya ahorita lo vas a ver. Y el color, por cierto, es de Jordi Velar, uno de los mejores coloristas de la industria, ¿eh? O sea, muy prolífico. Aquí, él me encanta porque tiene una paleta de colores para cada proyecto, como lo hace un buen colorista, pero seleccionó los colores adecuadísimos para esto, para que se viera medio vintage, medio moderno. Es un estilo único de este cómic, ¿eh? La verdad. Sí, parece como los típicos pósters de los 50s de la familia ideal de los suburbios. Sí, Norman Rockwell. Pero con bullshit, ¿no? Pero con estética moderna. Sí, exactamente. Claro, tienes razón. Con portadas de Mike del Mundo, que también me encantan sus portadas. O sea, gran dibujante. Mike del Mundo postea mucho, bueno, no postea, pero toma mucho su arte para el mejor arte de la semana que sacan en Comics Alliance. Muchas de las cosas son de Mike del Mundo. Gran dibujante, ¿eh? Pero bien, algo que hay que destacar sobre todo de la narrativa es que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y eso me encantó, ¿eh? Sobre todo para un cómic de superhéroes. Eso es rarísimo. Me fascinó. Ya desde ahí, desde ver cómo te lo narraban, ya me ganaron. Ey, exactamente. Porque, mira, es de las partes que... es por eso que siempre les estamos diciendo, jálense a otros que no hayan estado todo el tiempo en cómics, que tengan un bagaje anterior de alguna otra cosa, que se dediquen a algo raro. ¿Cómo es el operativo de la CIA? Porque pueden aportar muy buenas ideas al respecto. Y este es un gran ejemplo. Sí. La historia arranca precisamente en Virginia. En los suburbios de Virginia. Suburbios de Virginia, cerquita de Washington. Washington DC. Washington DC. Donde, bueno, hay que un poquito de contexto. Y el propio cómic te lo da. O sea, no necesitas irte mucho a otras cosas. Vision había purgado su conciencia de sentimientos. Pero de alguna manera decidió que la mejor manera de permanecer en contacto con la humanidad es tener una familia. ¡Qué buena idea! ¡Gran idea, Vision! Y se construye una familia. ¡Gran idea, Vision! Y se muda a un suburbio en Virginia. Para tener una vida normal con la familia. ¡Gran idea, Vision! Una vida normal cuando luces como un robot con la cara roja. En un suburbio. De lo más redneck, pero bueno. Con una... No es redneck, se supone que es un... O sea, bueno, no es redneck, pero usted es republicano el asunto, ¿no? Sí, me imagino así. Curiosamente, los alrededores de Washington DC se supone que son los más progres en Estados Unidos. Pues dizque. Pues con ellos no fueron. Son suburbios, dude. ¿Qué te puedes esperar? Y sí, la historia. Alguien nos está contando una historia. ¿Eh? Sí, sí, sí. Que se mudaron. Los Vision se mudaron a una casa en el 616 de Hickory Branch Lane en Arlington, Virginia. Código postal 21301. Pues les quieren escribir, ¿no? Si de veras la dirección existe, uy. Sí, exacto. Sí, uy, van a empezar a llegar así cartas de Quepecho, ¿no? Capaz es la dirección de Tom King. Ándale. Sí, espero que no. Si no, la acabamos de dar al aire, ¿no? Pero bueno, resulta que pues ahí, o sea, nos empieza a contar que pues sus vecinos son amables, ¿no? Todo está contado de manera impersonal. Sí, en tercera persona. Y en tercera persona, con una narrativa hacia el pasado. O sea, el quien está contando es, esto ya pasó. Uh-huh. Esto ya pasó. Uh-huh. Que es un recurso que algunas veces se utiliza en los cómics, pero en muy pocos momentos, ¿eh? Sí, es muy muy raro que ocurra. Y en cambio aquí la verdad es que es todo el mendigo cómic está narrado de esa manera. Curioso, es el narrador quien les va a llevar la historia la mayor parte del tiempo. Los diálogos son muy escasos. Son escasos y normalmente son fríos. Son muy fríos. Claro. Obviamente son muy fríos, pensando que pues es. Es un robot, ¿no? Básicamente. Pero bueno, sabemos que técnicamente no es un robot. Es un sintetizoide. Sintetizoide. Y de hecho vemos como una pareja hace referencia a eso. Una pareja de vecinos, ¿no? George y Nora, que vivían ahí cerquita. Como buenos vecinos van a conocer a sus nuevos vecinos y les llevan... ¿Galletas? Galletas, ya sabes, ¿no? O sea, algo como que pues muy nice, ¿no? Pero mientras que Nora está, le dice pues... Nora es la progres, ¿no? Nora es la progres, George es el republicano. Mira, son George. Ok. Pues mientras que Nora le dice, vamos a conocerlos, o sea, no sabemos bien quiénes sean, cómo sean, pues es cosa de ir a conocerlos. George es de duda, estas cosas no son humanos, son cosas. Son robots. Dice, no son robots, ya lo busqué en internet. Son sintetizalgo. Sí, no me importa, es como llevarle galletas a la tostadora. O sea, el prejuicio, ¿no? Acá. ¡Hombre! Ya desde aquí dije, ay, que esto se va a poner feo. Y vemos a Vision, que le abre las puertas de su casa a su muy creepy familia de robots. Está horrorosa. ¿Ves la primera? O sea, están sonriendo acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, están sonriendo, pero, oh Dios. Hay de sonrisas a sonrisas. Sí, es una de esas sonrisas automáticas, ¿eh? En su caso, sí, preprogramadas. Sí, deben estar preprogramadas, porque estoy seguro que en su sistema cognitivo simplemente va a decir, humano querer interactuar. Sé menos amenazador, sonreír. O sea, eso sí, exacto. Su algoritmo es chistoso. Por cierto, kudos para Hernández Walta, porque, por ejemplo, en el diseño todos son rojos. Ah, oh, sí. Todos son como Vision, pero cada uno tiene... tiene el mismo patrón de colores que Vision, o sea, verde y rojo, ¿no? Y Vision tiene su triangulito acá, su rombo. No es una gema del infinito en los cómics, ¿no? Es un rombo ahí donde echa su rayito, ¿no? Y todos tienen una, o sea, están tanto su esposa, Virginia, su hijo Vic y su hija Viv. No, Vin. Vin y Vic. Vin y Viv. Ok. Como todos Vinny con B. Y Vivian, algo así. Sí, exactamente. Uh-huh. Vincent, tal vez. Vincent. Vivi. Y Vivian. Vivian. Vamos a decirle así porque... Y Virginia. Y Virginia. Como Washington. Como el lugar donde vive. Exactamente. Mm. Ok. Y en todo el diseño, por ejemplo, se repite el patrón de ese triangulito, de ese rombo. Sí, sí. En el pisacorbatas de Vision, en un collar que trae Virginia. La playa de los chicos. Que son gemelos. Sí. ¿Qué tan gemelos pueden ser los robots? No sé. Que por cierto, tener... Sintetizoides, lo que sea. Que este sintetizoide, a ver, se echó unos... dice que su familia son dos gemelos, uno niño y una niña. ¡Ja! Ok. Ok. Ok. ¿Se acuerdan con quién estaba casado? Vision. Con Wanda. Y ahora tiene una Wanda y un Pietro. ¡Ay! Ok, that's creepy. Ya desde aquí, Vision, tienes broncas. Sí. Pero bueno. Muy buen diseño ahí, por cierto. Sí, sí. Padrísimo. Y como toda familia normal que recibe a sus nuevos vecinos, miren, les enseñamos nuestra casa, pues vamos a... Let's brag a little, ¿no? Vamos a enseñarles todas nuestras cositas, todo el rollo, ¿no? Que tienen cosas acá impresionantes, ¿no? Porque, pues, ¿qué creen? Vision es un Avenger. Y ha vivido cosas... O sea, y es algo que nunca se olvida en este cómic. es un Avenger, hace sus misiones con los Avengers, pero aquí es su pedacito de vida normal, ¿no? Tan normal como puede ser, ¿no? Por ejemplo, dentro de las cosas que tienen para presumir en... Tienen un piano que les regaló Black Panther. De Wakanda, se me hace que ha de ser de vibranio. Suena bien chido, ¿no? Pues vibra, ¿no? O no suena porque absorbe las vibraciones. Ándale, sí. ¿El vibranium tendrá sonido? ¿Hace clank? Pero si absorbe las vibraciones, debería poder absorber el sonido, que son básicamente vibraciones. En teoría sí, sí, no debería de... Por ejemplo, el Capitán América no debería hacer clank, ¿no? En las películas, no. ¿No debería ni sonar? Pero todo lo que haga clank es la otra cosa, ¿no? Ah, a bueno, lo que sí, le pega. Exacto, sí. Pero por sí mismo yo creo que no tiene sonido. No. Ya sacamos acá, ¿no? Bueno. No, sacamos acá para que vean que más o menos se ve física. También de las cosas que tienen. Un vaso de agua, literalmente. No es un vaso con agua, no. Es un vaso hecho de agua. Un vaso hecho de agua. Flotante. ¿De Senla? De Senla, que se lo regaló el Surfer. ¡Qué awesome! ¡Eh! Este es el mejor regalo, para mi gusto. Es un encendedor antiguito que se utilizó para leer un mapa en el día D, fechado desde 1943, aunque el día D fue en el 44, que se lo regaló a Capitán América. Es el tipo de cosas que a mí me gustaría tener. Y a la gente Coulson también. Bueno, a la gente Coulson. Se zurra, ¿no? No, la gente Coulson, no lo sabemos, pero estoy escribiendo un cómic, yo para mal me imagino. Sí, claro, es Coulson, Thief of S.H.I.E.L.D. o algo así. ¿Cómo? Thief of S.H.I.E.L.D. Que está haciendo todo un plan enorme simplemente para robarse esta cosa. Imagínate. De aquí soy. ¿Y qué se acaba? ¿Qué se lo lleva? ¿Por qué no? Oye, pero sí es cierto, o sea, está datado en el 43. Supongo que es la fecha en que se hace. Se lo grabó. Y se usó en el día D. En el día D. Ah, qué chido. Yo sé, órale. Y luego tiene un arbolito chistoso que siempre, todo el tiempo tiene flores, ¿no? The Everbloom, ¿no? De la montaña Gundagor. Que a su esposa no le gusta. Por obvias razones. Porque se lo regaló Wanda. Muy mala idea tener los regalos de la ex en plena exhibición en tu casa. Con tu nueva esposa. Vision. Tienes broncas. Exactamente. Total que bueno, ya pasa que al rato les enseñan, bla, bla, bla. Y ya, los George y Nora se van. ¿Eh? Y las impresiones, y directamente vas caminando acá después de las primeras impresiones y ¿qué empiezas a hacer? Chismosear. Dice, oye, como que su piel sentía como una bolsa de sándwich, ¿no? Un Ziploc, ¿no? Y están ordenando, cállate, ¿qué tal si nos pueden escuchar? Pero por supuesto que nos pueden escuchar, le dice George. Dice, pero ¿nos pueden escuchar siempre? Claro que sí, o sea... Tú, tranquilo. Y hay un detallito muy muy padre de su casa de los Vision. Que toda la casa por fuera, pues una casa normal, ¿no? Así, ¿dónde ocurren asesinatos en American Horror Story? Claro, sí. Lo normal, ¿no? Donde tiene espacio en el patio para enterrar gente. O sea, oh, sí, claro, en el ático para colgar cuerpos humanos. Por supuesto, sí, es una casa normalita del sur norteamericano. Excepto por un detalle, el buzón. Tiene un fregado buzón que está flotando todo el tiempo. Y es un detalle que me quedé... ¿Por qué está ahí? O sea, no está puesto de okis. O sea, ¿por qué está un buzón de alta tecnología flotando ahí diciendo, hey, we're weird? Mira, somos raros. No sé exactamente por qué, pero ahí está mi... La lectura que leo hoy. A ver. En Estados Unidos es muy común... El P.O. Box es como que tu... El apartado postal, ¿no? Es el apartado postal que aquí se usa pues más bien para que te envíen cosas de Amazon. Sí, exacto. Allá se utiliza mucho para saber de, hey, existo dentro de los registros catastrales en Estados Unidos. Uh-huh. Y es lo primerito que se ve dentro de las direcciones de las personas. Y es precisamente al buzón al que se hace referencia en el P.O. Box. Por eso se llama P.O. Box. Post Office Box. Uh-huh. Cuando un mensajero va a buscar alguna casa en Estados Unidos, se fija en el P.O. Box. ¿En el buzón? En el buzón tiene que estar tu dirección. Sí. Cuando buscas la dirección de los Vision, en una casa tan normal, bueno, en una cuadra, en un sí. barrio tan normal. ¡Ah, el raro! Aquí, ahí. Es ahí. Es como para no ocultarse. O sea, sí queremos ser parte de ustedes, pero... Pues, pero no somos como ustedes. No somos como ustedes. También es como un statement, ¿no? Es como decir, o sea, sí somos, queremos ser... parte de la comunidad, ¿no? De su creepy comunidad. Pero somos raros. Sí, a mí ese detallito del buzón me encanta. Y es un detalle que cada rato sale en el cómic, ¿eh? Yo me imagino, digo, estamos hablando del primer TP, hay más historia. Que por cierto, Tom King dice, pues sí, o sea, voy a acabar esto porque ya tiene su contrato de exclusividad con DC Comics. Sí. Donde está haciendo Batman. Un ex agente de la CIA. ¿Es activo todavía? No sé si sea, solo dice operativo, ¿eh? Entonces, a ver. Buscar de él probablemente esté prohibido. Es probable, o sea, a lo mejor no metí la página correcta, debí buscar en Wikileaks. Pero un operativo de la CIA escribiendo Batman. Que por eso escribía Grayson, que era el agente Grayson. Que eran de los mejores cómics que tuvo los viejos 52, ¿eh? Pero ya se hizo exclusivo de DC, entonces, pero en su contrato dijo, ok, sí, pero terminó esto. Y qué bueno. Sí, claro. Sí. Bueno, pero bueno. Cuando se van cuando se van Nora y George, tenemos la primera narrativa que nos dice, esto va a terminar horrible. Sí. Porque la voz en off, el narrador nos cuenta de que Nora y George se van a morir. Así de, ¿no? ¿Un incendio? Simplemente, they will die in flames. ¿What? ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que se van a morir? Todo iba más o menos normal. ¿No? Olvídate, se van a morir. Sale. Y todavía se pone más triste porque dice que el último pensamiento de George será acerca de Nora y de cómo encontrar el amor de su vida. Y que Nora, su último pensamiento será cómo es que el vaso de agua de Senla no tiene vaso. No tiene flores, o sea, está vacío. ¡Qué raro! O sea, desde ahí, en esas dos, tres páginas me quedé de... Ok, se va a poner feo. Muy feo. American Horror Story The Visions. Sí, de veras, ¿eh? Ya, me cree que me está dando ganas de ponerle así al post. La verdad. Ponlo yo creo así. Que sí, ¿eh? La verdad. Digo, estoy pensando en voz alta ahorita, pero ya me está dando ganas de ponerle así, ¿eh? Evidentemente, cuando ustedes lo vean, pues. Sí, yo creo, sí, ya se habrá decidido. Ya se habrá decidido, pero aquí van a ver el proceso en el cual se decidió. Exacto. Es uno de los bonus. Ok. Y luego vamos a algo todavía más creepy. O sea, muy natural, muy normal. Pero que también es el momento en el que se separa, en el que todo se va al demonio, desde mi punto de vista, porque es el momento en que, ok, sí, no somos humanos y tenemos que intentarlo. Ellos no comen. Les llevaron sus paquetes, su charolita de galletas caseras que se veían sabrosas. ¿Sí? ¿Y qué hace Nora? Digo, ¿qué hace esta Virginia? Las tira a la basura. Porque no las pueden comer. O podrían, pero no las quieren. Pues no. ¿Pueden comer? Técnicamente. No creo que les haga daño, pero no lo necesito. No creo que sea como en inteligencia artificial, ¿no? Que comieron unos espaguetis y todo, yeah. ¿No? Ay, ok. ¿Algún día hablaremos de esa? Ay, no sé. No. Creo que no. Yo no. Carmix nos cuenta. Saldrán algo de películas ahí, ¿no? Sí. Mira, a lo mejor, o sea, no es como que un especial para inteligencia artificial, pero algo para burlarnos de ella, a lo mejor sí. Es probable. Pero bueno, tira las galletas. Dice, pues sí, dice, oye, se veía que eran agradables. Sí, se veía que eran. Y empiezan una conversación bastante filosófica de la intención de decir parecen agradables a decir, por al decir algo más más correcto, que pues sean amables, ¿no? A que en vez de agradables sean amables. Ajá. Porque conforme Vision lo ve, decir que parecen agradables es una forma de genérica de interpretar a una persona. Decir que son amables les das un adjetivo y una intención más apropiada para lo que trataban de hacer. Exacto. Te quedas de, ok, acabo de leer como 5 o 6 paneles, una página entera de cómic, acerca de las diferencias ontológicas de nice y kind. Ok, en un cómic de Marvel. Mientras que lo hablan los sintetizoides. Para decirles bonito, ¿no? Mientras lavan los trastes. Que apenas se usaron. ¿Y sabes qué? Lo hacen, o sea, ese es su tipo de conversaciones de diario. Ese es el nivel de conversación que tienen los Visions. Todo el tiempo. Pues porque son una inteligencia superior. O diferente. Pero es una inteligencia, o sea, más el que de superior ya vemos, pues, que entiende. No. Pero es una inteligencia que en teoría debería ser superior. Y su nivel de discurso debería ser superior. Eso sí. Haciendo las cosas cotidianas. O sea, te muestran esa dicotomía de sí somos, pero no. Te lo retacan a cada rato en el cómic, pero le cachas como al cómic apenas. O sea, sí. Tiene que pasar un numerito para que le caches. Exactamente. Pero bueno, Más adelante, pues, nos cuentan un poquito más de su vida, de cómo los niños, Viv y Vic. Bean. Vic, ¿por qué Vic? No tengo idea. Pero bueno, Viv y Bean, pues, pasan el tiempo ahí con los niños del vecindario y, pues, demostrando sus habilidades. Es lógico que lo iban a hacer. Están programados como niños. Y es lógico que le van a hacer, mira, me puedo hacer transparente, puedo hacer puedo hacerlo súper fuerte. Súper fuerte. Y les dan explicación a los chamacos, ¿no? De, de repente puedo separar mis moléculas, o puedo hacerme más denso, etcétera. Y por ahí se empiezan a pelear echando rayitos, ¿no? ¿Y qué les dice su mamá? A ver, no, se les va a acabar su energía solar. Y después van a estar toda la noche cargándose. Ok, y los vecinos también, no falta, que pues claro que la foto, ¿no? De, mira mi foto con Vision, ¿eh? Ok, yo haría eso. Que no. La verdad, sí. Y sí, Vision se molestaría. Pero hay quienes le piden la foto. Que son los amables, ¿no? Y hay los que no son kind, que las se las tomen desde lejos. Para subirlas también a sus páginas. En fin. Y la razón por la que estaba tan cerquita de Washington es porque pues tenía que ir a hablar con Obama. Él es asesor del presidente en cuestiones Superman o algo así. Sí, es como Eliason entre los Avengers y el presidente. Y aquí hay un detalle que me encantó. Vision se preocupa porque no tiene salario. Pues sí, porque todos asumen de pues no, pues tú. ¿Tú qué necesitas? No, sin esto salario. ¿Qué creen que la casa se paga? Los Avengers, lo dice, los Avengers ya no proporcionan salarios. No, pues ya Tony Stark ya hizo recortes, ¿no? Por lo que Spider-Man ya no es Avenger. Por eso es que ahora tiene su no, sí es Avenger, pero pues él sigue teniendo en su parque de industrias y pues ya le dice a Tony Stark, pues. Ahora no lo necesito, ya no está tu queroso dinero, Stark. Ahora tengo mi propio queroso dinero, ¿no? Sí, sí, pero cuando hacía guerras de dinero, ¿qué tal, no? Ahora las haces conmigo, dude. Así de. Y sí, pero fíjate, es chistoso, ¿no? Que se preocupe por. Por tener dinero, ¿no? Ojalá me den un salario. Que tampoco es como para pedirlo, Vision, dude. O sea, hay que pedir, ¿eh? El pedir está al dar. Exactamente. Ay, cosas creepy. Lo que hace a su familia cuando Vision no está. Dios. Por parte de los niños, de hecho, es bastante normal. Sí, se ponen a literalmente se meten a la internet y a donde puedan para buscar información. Están explorando, lo cual está normal, o sea, están creciendo, son niños, ¿no? Y su cerebro está programado para agarrar toda la información que puedan y después la van a tener que procesar. Pero la primera parte es agarra todo lo que puedas. Así que pasan horas y horas y horas en internet. ¿Dónde creen que se grabó en este podcast? Así que ni le hagan. Pero lo que hace la mamá es lo de. El problema es Virginia. Dios, esto sí me da miedo. Porque la descripción es de que pasa la mayor parte de sus días sentada en su sillón, explorando las esquinas de su memoria predeterminada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y después el otro comentario dice. Le fascinaba cómo siempre encontraba algo que le hacía llorar. ¡Dude, no! ¿Qué? Así de, no, me la paso combatiendo la depresión que me invade, ¿no? O sea. ¿Y de quién son esas memorias? No lo sabemos aún. Porque están precargadas. Sí. Yo quiero pensar, ¿son las memorias de Wanda? Si es así. Si es así. As fucked. Así, Vision. No. No. Que mira. Y si es algo que le hace llorar, seguramente es Wanda. Entonces, probablemente sí. Oh, no me olvido tanto. Bueno. Oh, Dios, qué horrible arco hice, perdón. Exacto, perdón. Perdón a los fans de los X-Men, perdón. The Marvel is no more mutants, more inhumans. No, fuck you very much. Pero fíjate que aquí hay un paralelo muy chistoso. Muy a las historias post-Norman Rockwell. Sí. Típica historia de los suburbios estadounidenses. El papá que se va a trabajar preocupándose por el trabajo y el dinero y lo demás. La mamá, claro, que no tiene nada que hacer, que se queda en la casa batallando con la depresión. Y los niños siendo niños. ¡Holy shit! ¡A la Vision! ¡Oh, Dios! Sí, es cierto. A mí me encanta esto, pero sí, sí me quedé de ok. Y en la misma página tienes todo ese contexto, ¿eh? Sí. O sea, el papá exitoso acá en el Upper Echelon, ¿no? O sea, sí, porque, hey. Con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Cuando muchos de los egresados de prestigiosísimas escuelas de leyes en Estados Unidos. Oxford, Harvard, Yale. Oxford, allá de Inglaterra, Yale igual. Harvard Law School, que es acá el top de las escuelas de leyes. todas las Ivy League y demás sueñan con tener una posición dentro de la Casa Blanca y tener acá su sus cosas acá en los suburbios y demás. Ok, ¿qué crees? Aquí está muy a la Vision. Hijo, no, excelente, ¿eh? Está padrísimo eso. Muy bien. Y le toca el turno de Let's make it creepier. ¿Por qué no? Vamos a hacer que los niños vayan a la escuela, porque es lo que harían los niños normales, ¿verdad? Y se preguntan, de hecho, o sea, Viv y Vin, cuando se van a la escuela, que por cierto se van volando. Sí. Digo, total, no te vas a ir en camión, ¿verdad? Pues ya se despiden acá su mamá y su papá y demás. Y, ¿cómo decirlo así? Mientras que su papá y su mamá se preocupan así de, pues bueno, cada quien va a hacer sus cosas. Nos vamos esta vez todo hacia la historia de Bibi Bean. El narrador nos cuenta de, bueno, pues, ¿por qué tienen que ir a la escuela, no? Uh-huh. Por esto. Sus cerebros no están totalmente desarrollados. Están precargados, son muy sumamente inteligentes. Por supuesto, o sea, tienen la capacidad de almacenaje así bastarda, ¿no? Y estuvieron y pasaron buena parte de su verano pues, cargando información de internet. Adiós. Pero ya, mira, Optimus Prime nos demuestra con lo que pueden aprender del internet, ¿no? Así que es necesario que vayan a un ambiente donde puedan aplicar esos conocimientos, donde los datos que ellos tengan sirvan para tener un contexto dentro de la vida humana. Uh-huh. Porque eso es, de hecho, esa es una parte de la... Ay, no me acuerdo si es teoría de la información o filosofía de la información, no me acuerdo dónde lo leí, pero es... cualquier pedacito de información que tengas, si no tiene contexto, es solamente un dato. Y un dato no sirve. Uh-huh. Lo que sirve es información. Dato más contexto igual a información. Y es lo que necesitaban desarrollar los niños Vision. Tenían la data, pero no tenían el contexto. Por eso es que tienen que ir a la escuela para desarrollar ese contexto. Al salvaje mundo de las escuelas preparatorias, ¿no? Que se supone que es acá la super escuela preparatoria de Estados Unidos, ¿eh? Perdón. Y cada uno está en una clase diferente, por cierto, o sea, porque procuraron que estuvieran juntos, o sea, que cada quien viviera experiencias. Hay una parte en la cual, pues, están están en la clase y alguien le hace una pregunta, o sea, le escribe en su computadora, le hace una pregunta. ¿Eres normal? Se la hace a Vin y Vin se queda de no sabe qué decir. ¿Soy normal? Y la pregunta es fuerte. ¿Are you normal? No le está preguntando si eres... ¿Eres humano? No, ¿eres robot? ¿Eres...? No le está preguntando qué eres. No. ¿Eres normal? Y ahí podemos entrar a toda una ponderación de... ¿Qué es normalidad? Para ellos, ¿qué sería lo normal? Para los Vision, ¿qué es lo normal? ¿En qué contexto le hicieron la pregunta de si eres normal o no? ¿Qué es lo que esta chica entiende por normal? ¿Y en qué forma se la hizo? Pues fue despectiva, fue una verdadera curiosidad, fue una fue la reacción natural ante algo que desconoces. Por otro lado, suponte por el argumento nada más de que pudiéramos ya determinar qué es normal, ¿los Visions serían normales? ¿Y quién lo consideraría normal? ¿Los Visions se considerarían a sí mismos normales? ¿O ese es su goal, es su meta? ¿O es solo una meta? Exacto. ¿Realmente quieren serlo? Y de hecho, cuando Vin y Viv se van a su casa, volando, por cierto. Se van volando. Eso es lo bonito. ¿Cómo vamos los cómics, Mica? Eso es lo bonito. O sea, la viñeta los muestra volando. Todos los niños tomándoles fotos así de... Oye, tú... Dos tipos volando, ¿no? Y lo que pregunta Vin a Viv es... ¿Soy normal? Y estás volando, estás flotando. Ok. Estás volando hacia tu casa. Y en la mejor de las conversaciones, como mejor pueda esta Biblia, dice, bueno, pues nuestro papá dice que tenemos que ser ordinarios. Sí, pero... Es lo mismo. Ser ordinario a ser normal. Vin le dice, y Biblia dice, no lo sé. Quizás por eso por lo que nos mandó a la escuela. ¡De hecho, sí! Exactamente. Quieren enseñarte a ser normal u ordinario. O sea, wow. Ok. Y llegan a la conclusión de, ok, por eso nos mandaron, debe ser por eso. Y contestando la pregunta de si los androides sueñan con ovejas eléctricas, es sí y no, sí sueñan, con ovejas eléctricas, no. Exacto. Vision se despierta con una pesadilla. ¿Los androides tienen pesadillas? Ok. se despertó de manera inesperada. Porque técnicamente ellos no necesitan dormir. No, necesitan recargarse en todo caso. Pero lo que hacen es como que entran en una especie de estado semiconsciente, dormido, para poder procesar los eventos del día. O sea, dormir. O sea, dormir. Eso es lo que hace el ser humano. Sí. Exacto. Pero como pero que no necesitan como hacer... que entra en suspensión el CPU, ¿no? Pero no necesitan hacerlo, ¿eh? Ok. Eso sí, curiosísimo. En el dormitorio de los Vision, Virginia y Vision duermen en camas separadas. Eso está bien extraño, ¿eh? Pero no. Pero no, o sea, sí, no. ¿No? Tienen, o sea, no tienen una necesidad de reproducción biológica. O sea, en cuestiones de biología no tienen una necesidad de reproducción. ¿Tienen una necesidad afectiva? Sí. ¿Quién sabe? ¿La tienen? Vision lo dice. Dice, es mi esposa, la amo, debo amarla. A ver, pero no había pegado a sí mismo de sentimientos. Entonces, ¿los quiere de vuelta? ¿O su lógica le dice que como es su esposa tiene que amarla? Es lo que me suena, porque se supone que si se purgó a sí mismo de sentimientos, que las emociones humanas, es un asunto bastante complicado, una mezcla ahí de química y cosas chistosas. Pueden, entramos ahí a los asuntos de la información. ¿Pueden ser programadas? Y es algo que a nivel neurológico no hay una respuesta. Todavía no hay respuesta. ¿No? Entonces, con Vision, si se programó para amar a su esposa, para empezar, ¿le salió? ¿Puede hacerlo? ¿Y está seguro que lo logró? Y la otra, dice, de repente sus pensamientos regresan a la persona de quien sacó las ondas cerebrales de su esposa. Y algo que nos dice el narrador, ¿no? Se trata de olvidar eso inmediatamente. ¿Quién es esa persona? Yo insisto, debe ser Wanda. La lógica diría que es Wanda. Tal vez no. Porque si no, mira, si es Wanda, dices, ok. Va. Pero si no... ¿De quién las agarraste, infeliz? Exacto. ¿Y si cómo no, le hiciste? Si no, me das cosa. Exactamente. Ok. Es todo el primer número. Hasta ahora nada más hemos hablado de algunas páginas del primer número. No manches, está... Hay tanto ahí que... Y entonces Vision dice, no, pues esto es un glitch que tengo. Ajá. No me voy ahí a la Torre Avenger a correr este diagnóstico. Vamos, literalmente vamos a ver cómo ando. A ver, sí. ¿Y se va? ¿Y se va? Traje de Vision. En un sábado. Exactamente. Y a esta Virginia se le ocurre revisar la tarea de los niños, a ver qué, cómo van, ¿no? Y como que Vip se pone molesta, no le gusta que le revisen la tarea. Y se va hacia la cocina. Y alguien la ataca. La atraviesa. La atraviesan con una guadaña. Y quien llegó a atacarlos es el Grim Reaper. ¿Quién? Sí, personajes de esos así, los Avengers. Grim Reaper es el hermano de Simon Williams, de este. ¿Mm? Wonderman. Ah, ok, ya sé. Que Wonderman es el patrón de cerebrales de Vision. El hombre pan. ¿Eh? El que vende pan. Ajá, exacto, el guan. Exacto. Y Viv queda dañada y se empieza a glitchear y empieza a repetir madre, madre. En un loop. Ajá, exactamente. Llega el Green Reaper, que por cierto le habían cortado la mano en Uncanny Avengers, me parece, una cosa así. Ahí es donde tiene la guadaña. Ahí tiene la guadaña. Por supuesto. Ya la tenía desde antes, pero. Pero ahora como no tiene mano, bueno, exacto. Para ahí es la guadaña. Exactamente. Y llega diciéndoles que son impostores, que son un fraude, son una inteligencia artificial, son pretenden ser familia, pero no lo son. Dice Vision, es como, o sea, tienen los patrones cerebrales de mi hermano, pero no es mi hermano, ustedes son una, o sea, llega. Son parodia. Son una parodia de la vida. No son reales. Ajá. Eso está horrible porque le dice, you are not real, no son reales. ¿Y qué es lo que hace Virginia? Entra en modo rage. Agarra la bandeja de las galletitas. La que le habían traído las galletitas, sí, por cierto. Le empieza a golpear la cabeza. Y lo mata. ¿Así? Lo mató. O sea, no usó sus poderes para detenerlo. No usó sus poderes para atravesarle algo. No. No. Lo mató de la forma más humana posible. A golpes. En la cabeza. Con una bandeja de galletas. Esto sale en los suburbios, cualquier historia de los suburbios, ¿no? Ah, sí, claro, sí, American Horror Story, The Visions. ¿Y qué es lo que le dice Virginia a sus hijos? No le digan a su padre. Tan, tan, tan. O sea, ¿qué? ¿What? Cuando se acabó el primer número fue de... ¿What? Oh, Dios. Oh, Dios. Sí me quedo, no, no manches. ¿Es en serio? ¿Te cae? Por cierto, estaba viendo la portada del siguiente número. ¿Ves el número? Del, es el 616. Es el universo. Es el universo, la dirección de Vicious es... No me acuerdo qué calle 616. Oh, Dios. ¿Qué cosas? Eso fue el primer número. Ok. Posteriormente vemos que Vin pues tiene que ir solo a la escuela porque ya no está Viv. Que Viv la tienen entubada literalmente. Pues, qué sí. Bestia eres, pero sí. Pues sí. Y sigue todavía en el loop repitiendo madre una y otra vez. Y pues como que todo empieza a irles mal, ¿no? O sea, bien, la casa empieza a deteriorarse, es algo un detallito que después se pone más creepy. La casa se empieza a deteriorar porque la batalla que hubo con el Grim Reaper. Batalla. Bueno. Pelea. Exactamente. Vivian le cuenta la siguiente historia a Vision. Llegó el Grim Reaper. Se la hizo de emoción. Grim Reaper los atacó. Los iba. Y no, hombre, o sea. Y sí, hasta ahí más o menos le cuenta lo que iba pasando. Que era real, ¿no? Le estaba diciendo que no eran reales. Estaba ocupando los poderes que sea que tenga Grim Reaper para atacarlos. Ajá, exactamente. Y entonces Vivian, en vez de... Virginia, en vez de utilizar su rayito Vision, porque dice no tenía la confianza de poder utilizarlo sin dañar a mis hijos, pues lo ataca valientemente a puñetazos, ¿no? Le da unos cuantos golpes. Sí, se ve bien heroica ella, ¿no? Unos cuantos golpes en la cabeza, el Green Reaper se defiende, según ella. Con la guadaña, ella se pone intangible, no pasa nada. Y cuando le hice ese comentario de que la guadaña pasó a través de mí. Ajá, ese es un buen detalle. Vision le dice, como que hace cosquillas, ¿no? ¿De perdón? Sí, la guadaña, cuando pasa a través de uno por las características de ese material, la que utiliza, se siente como cosquillas. Y dice, ah, sí. Ah, sí, eso mismo. Sí, se sentía como cosquillas. Ok. Yo me pregunto, a ver, ¿ese fue el buscapiés? Así de, a ver si es cierto, o sea, sí... ¿Sí se la sabe o qué onda? ¿Qué onda? Total que peleamos por, no sé, por 4 minutos y 8 segundos. Yo dije que fueron 8 segundos de golpes en la cabeza, pero bueno. Cuando tuvo un disparo libre, utilizó acá su Laser Vision. Y The Green Reaper se fue. Y se escapó. Y se fue. Ya no los... hubiera ido tras él, pero pues estaban mis hijos primero, ¿no? Me importaron más. Y a pesar de Vivian, de que estaba medio... Bueno, no sé si es Vivian, pero le digo así. Uh-huh. Viv. A pesar de que, pues, en su deplorable estado, pues, quería acomodarle el cabello porque estaba despeinado. Muy humano el asunto, muy, ¿no? Humano. Bonita historia. ¡Lindo, muy lindo! Y Vision la trata de confortar, de todo va a estar bien. No hay bronca. Te creo. Ok. Mientras tanto, Vin, en la escuela... Regresa a la escuela. Pero esta vez, sin su hermana. Y se siente solo. Porque no tiene nadie con quien hablar. Porque normalmente los almuerzos se le pasaban en la biblioteca. Que la semana pasada se habían echado toda el ala de anatomía humana, ¿no? Ok. Estando en la cafetería, un chico se le acerca a Vin. Pues eso está que le sirvieron comida. Sí. Y él como que... De hecho, agarra una manzana y la destruye, o sea... No sé, podría comérsela, ¿eh? No tiene por qué no, pero ¿para qué? Sí, exacto. Llega este chico y le pregunta por Viv, así de, oye, pues... ¿Qué onda con tu hermana? ¿Has visto a tu hermana? Porque no ha venido, ¿no? Y es mi compañero de laboratorio, pues necesito su teléfono. Y lo único que Vin le dice es, ella no está. Está enferma. Ajá. Y lo repite. O sea, a pesar de que este chavillo se le pone así como que, oye, pues no, o sea, sí, perfecto, pero necesito su teléfono porque estamos coordinando las clases, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? El niño no se la fue a hacer de jamón. No. O sea, realmente fue a preguntarle, oye, me va a afectar en mis clases si esta niña no está, necesito hablar con ella, dame su teléfono. O sea, no fue a echarle bronca, realmente no. No, pero pierde la paciencia. Exactamente. Dice, ¿cuál es tu problema? ¿Puedes escucharme? Y... Vin lo toma del cuello y con toda la calma del mundo lo levanta, obviamente, pues es súper fuerte. Y le dice, no, o sea, no tengo ningún problema, puedo escucharte, pero te vas al diablo, ¿no? Y hacen por ahí una pequeña comparación acerca de una discusión que tuvieron Vinny y su hermana, acerca de qué tan de qué tan parecidos eran ellos a los humanos. Según Vin, son totalmente diferentes, por su fisionomía, por su propósito, etc. Pero Vive es mucho más insidiosa y creepy, porque le dice a Vin, mira, los humanos tienen un nervio abajo de la mandíbula, que si lo presionas con suficiente fuerza, es como una especie de seguro en caso de que el corazón empiece a bombear demasiada sangre al cerebro. Lo presionas con la suficiente fuerza, el corazón deja de enviar sangre al cerebro. Así que ves, ellos son muy parecidos a nosotros. Con un botón los puedes apagar. Ok, Viv, creepy. Ok, Tom King, creepy, porque es de la CIA, ¿cómo sabes eso? No, es que ya lo respondiste. Sí, ¿verdad? Tom King es de la CIA, claro, sabes eso. Toque de la muerte, ¿no? Toque de la muerte. Me acuerdo de Mero Simpson de esa idea, ¿no? Y deja inconsciente al pobre chamaco. No lo mató por buena gente. ¿Y qué hacen? Le hablan a los papás de a ver qué onda. Sí, exactamente, así de a ver, vean lo que hizo su chamaco, ¿no? Y hay una discusión ahí con el director, que por eso el director es de, a ver, aquí no permitimos que traigan armas. Dice, pero ustedes son armas. Dice, no, mis niños no son armas. A ver, señora, vea lo que hizo su hijito, ¿no? Y hay otro punto ahí. ¿Qué pasa si uno de estos niños, que supone que son genios y tienen... tiene un potencial extraordinario? Ok, ¿qué pasa si uno de ellos, desde muy temprana edad, fuera un arte marcialista? Es un arma en sí misma, ¿no? De hecho, en muchas partes del mundo, aquí en México, te tienes que registrar como profesional en artes marciales y que tienes una capacidad de matar. De matar. Sí. Técnicamente, serían armas. Puedes ser un arma. Living Weapon, Shang-Chi, ¿no? Entonces, algo que me encanta que le dice el director es esto de que un arma es metal en una forma que puede matar. Y ustedes también, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vision simplemente es de, ok, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Mi chamaco se pasó de la raya, va. Va a tener la suspensión estándar para este tipo de casos. Y cualquier siguiente castigo se le va a administrar en casa. Y el director, a ver, pero usted no decide eso. No, yo no lo decido. A ver, pero me encanta eso. Soy Vision de los Avengers. O sea, ya tirando. La charola. La charola, ¿no? A ver, ahí está, qué vole. Vamos a medirla. La charola, ¿no? Charol. Sí, exactamente. Dice, esa voz se presenta 37 veces. Cada día que usted vive, cada día, cada respiro que toma, cada latido de su corazón me lo debe a mí. Por mí usted está vivo. No tengo la tirando la charola, ¿no? No tengo por qué tomar esta decisión, pero creo que es justo, ¿no? Y se aguanta. Y eso se queda de... Bueno. Ok, ese es otro gran punto de Tom King. Operativo de la CIA. El que salves al mundo te da derecho para decidir sobre él. Está cañón. O sea, ya porque lo salvaste, te debemos la gratitud eterna y puedes decidir sobre nuestras vidas. Como Dios. La filosofía te dice no. Como Jesús. O sea, no. No. Tom King se la sabe. Sí, no, está cañón, ¿eh? Pero bueno. Pues cierto. ¿Qué es lo que, cómo lidia con sus problemas el director? De la manera más humana posible. Se echa con un traguito. Con bus, que tiene guardadito ahí en su... Ey, es el director de una escuela. Es el director es que... Por supuesto que tiene algo de bus guardado por ahí. Pero bueno. Vision le dice a su esposa Virginia de, oye, ¿sabes qué? Estaba revisando acá los diagnósticos sobre Viv. Parece que las reparaciones son posibles y va a quedar bien. Ah, perfecto. Virginia se va muy se queda tranquila. Cuando llega acá, por fin llegan a su casa, revisa su correo. El buzoncito volador. Y en el buzón encuentra un teléfono. Y en el teléfono tiene un post-it que dice, el código es 6161. Y vete a los videos y reprodúcelos. ¿Y qué es lo que encuentra? Se encuentra un video de ella misma enterrando el cadáver del Grim Reaper en su patio. Y le entra una llamada, dice unidentified number. Ok, alguien ya la está, ya la va a chantajear. Ups. Sí. Típica historia de suburbios estadounidenses. Por cierto, la portada del tercer número está buenísima. Es genial. Muy a la Pin-Up Girl, porque está en pose de Pin-Up Girl, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Este, así como de, oh, me cachaste. Está barriendo bajo la alfombra el cadáver. El cadáver del Grim Reaper. Y lo barre, entre comillas, con su guadaña. Ensangrentado. Dude. Ok. Ok. Como sea. ¿Qué cosas? El tercer número empieza como tiene que empezar una buena historia racial en Estados Unidos. Con graffiti, ¿no? Unos chamaquitos empiezan acá a pintar cosas en la casa de los Vision, pero no sabían con qué insultarlos. Ese también es un muy buen detalle. Dice, sabían muchas palabras, ¿no? O sea, cómo insultar a gente de la raza negra, a gente homosexual, a gente latina. Dice, y son buenos chicos porque no las usan, saben usarlas, pero no las usan. Pero cuando realmente querían insultar a alguien, era a estos robots o a estos seres, entonces, pues no sabían cómo insultarlos. Así que se meten a internet a buscar insultos para robots. Y tienen, salió. Hay un montón. Me dan ganas de vuelto, voy a googlear. Balde de tuercas, caja de herramientas, hombre sin alma, tostadora. Wannabe. Pues sí. Y se ponen a rayar, así, se ponen a grafitear el garage de los Visions, ¿no? Y les cae la mamá. Y a uno, de hecho, o sea, sale acá el brazo de Virginia, intangible. Uh-huh. Agarra uno de los chamacos y lo azota contra la puerta de su garage. Así dice, ¡oh! Lo desmaya de un golpe. Y el otro dice, santo Dios, dice, te vas a quedar ahí, no te haré daño. Y el mensaje era, váyanse a casa, Socket lovers, amantes de chufes, socket, ¿no? De chufes. Ok, por cierto, Virginia sale flotando ominosamente con el rayito acá a punto de atacar. Disparar. Y lo que le dice es, no te haré daño. ¡Ah, sí! Aquí me voy a quedar. y obviamente habla con Vision de, ¿sabes qué? Pues cuando puedas, regresa a casa porque, pues, quiero saber cómo está nuestra hija y no sé qué. Pues lo extraña o... ¿Sí? ¿O está programada para hacer? O eso pensamos, pero en fin. ¿Qué cosas? Y voltea a ver a la planta... A Everbloom. Y se está pudriendo. El Everbloom se está pudriendo. Luego nos remitimos a una escena que dices... ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? Aquí ¿qué pasó? Fue donde sacó un poquito de onda, pero ya está bien. Ya tiene sentido, pero dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero de momento saca de onda. Agatha Harkness, que es como la... la guardiana, la que le enseñó magia a Wanda, porque Wanda tiene sus poderes, ya sabes, mutantes acá. She's weird, ¿no? Sí. Pero aparte sí tiene magia. Ah, ok. O sea, sí, sus hechizos sí son magia. Ay, yo no sabía eso. Y fue entrenada por Agatha Harkness, una de las más grandes brujas, según esto del universo Marvel. Y aquí vemos a Agatha Harkness haciendo ese un hechizo, ¿no? Bastante creepy el asunto, ¿no? Dan un pequeño contexto de que pues el Everbloom, cuando los turistas van a la montaña Gundagor. ¿Quién iría a la montaña Gundagor? No tengo idea. Yo no, gracias. Pero bueno. La guía para turistas siempre le dice, no compren retoños de Everbloom. Porque son falsos. No te los venden. Y hay gente que sí, ¿no? Y los compran porque según esto... Si te comes un pétalo de esa planta... ¿Puedes ver el futuro? O eso se cree. Y hay gente que nada más se los compra... como que dicen, sí, la compré porque pues ya me quería mi plantita, ¿no? Y los cachas en el aeropuerto comiéndose un pétalo y de repente ven cómo se les llena la boca de colorante porque no era real, ¿no? Y era algo que tanto Agatha como Wanda iban al aeropuerto para reírse. Ah, ok, yo diría lo mismo. Seguramente. Mientras tanto vemos a Vision... Y a Tony Stark tratando de repararla, de reparar a Viv. Y pues Stark le dice que bueno, o sea, hay una forma de hacerlo, necesita como que pasar la energía directamente. Sí, porque se supone que hay un sistema de como que de seguridad. Los componentes principales de Viv están como que en intangibles, en desfase con el resto de la materia, y es lo que tiene que Vision introducirse para volverlos tangibles. Los que se pueden ser reparados, pues, si están dañados, pero no hay bronca. Uh-huh. Pero para hacer eso necesita una gran cantidad de energía, y le dice Stark, enchúfame, ¿no? Así de, a ver, te va a doler, si quieres apagas los resultados de los... No, tiene que estar así, porque si no, no hay conexión. Y... Ok, como quieras. ¡Tú, ¿no? bronca! Vamos a freírte el cerebro. Y vemos ahí, o sea, en un acto muy paternal, o sea, del papá soportando el dolor, sacrificándose por el bienestar de su hija con tal de que su hija reviva, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento en que dice, a ver, Stark le dice a Vision, oye, esto no está funcionando, lo voy a apagar. Y ahí es donde otra vez hay momentos que entonces hay como menos creepy. Y así de, le dice, Vision le dice a Stark, en no, toda calma, por cierto, tú eres mi colega, mi compañero Avenger, mi amigo más antiguo. ¿Es su amigo más antiguo? Tal vez. ¿Tiene amigos? Pero, ¿Stark tiene amigos? Y no me refiero a Vision, exacto. Pero si tocas ese botón, te voy a matar. Y Stark es, en serio. Y Stark es así de... ok, fríete el cerebro, ¿no? Si te mueres una vez, es mejor para mí. Y lo que dices, es mi hija y la voy a salvar. ¿Y qué creen? Funciona. ¿Lo logró? Sales de su... Pero todo el tiempo estaba mother. Y de repente, father. Entonces, ok. Y Stark es de, qué felicidad. Y me encanta que la narración es... Dice, tiempo después el Capitán América le preguntaría a Iron Man, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo le fue, no? Iron Man le diría, bien, normal. Digo, todo fue normal. Que es, volvemos al tema de la normalidad. O sea, para estar que eso es normal. O sea, esto es el desayuno, ¿no? O sea, así de, pues antes de mi primer, de mi primer vodka, así que normal. Exacto. Ahora que he vuelto a beber, pues, ¿no? Ahora que he vuelto a beber, pasó antes de mi primer vodka con jugo de naranja, así que normal, Steve. Ok, fine. Bien. Regresamos acá con Agatha y su hechizo chistoso, ¿eh? Donde le entierran aguja a un gato. A un gato. A su gato Ebony. Que se había comido una plantita, una de los. Y el gato empieza a crecer. Hasta convertirse en una pantera negra. Herida, por cierto. Herida casi casi de muerte, ¿no? Ajá. Y lo acaba matando al gato gigante ahora. Sí. Y... da la pequeña explicación, ajá, de por qué la gente, aunque hubieran tenido un retoño real, ¿no? Del Everbloom, ajá, no les hubiera funcionado. Bueno, porque es una condición. Para poder ver el futuro tienes que consumir el retoño dos veces. En la vida y en la muerte. ¿Y cómo fregados es eso? Muy fácil, tienes que hacer que algo vivo se coma el retoño. Tienes que matar esa cosa y comerte el retoño. Comerte el retoño procesado por la cosa viva. Asco. Pero bueno. Vivo. Total. Estaban regresando a la casa. La bonita casa de los Vision. Virginia y Vina estaban acá en su sala y demás. Cuando escuchan que tocan, bueno, tocan el timbre. Uh-huh. Abren la puerta y ¡ey! Es este Vision. Y ¡ey! Todo está normal. Todo está bien. Y empezamos con otro momento super creepy. Yeah. De hecho, creo que es el más creepy. O ya no sé. Porque pues vemos ahí a Vision, ya con pues, la pijama, todo el rollo, ya. O sea, todo está bien en nuestra vida otra vez, ¿no? All is well. Sí. No, hombre, yo puse un anillo azul. Cuando su mujer sale en lencería. Así de. Qué bo. Perdón. Le empieza como que a contar así de, mira, pasó esto, y Iron Man dijo esto, y Vision se pone nervioso así de, ok. Acuérdate que no tiene emociones humanas, o eso dice. No, sí, está así de... Literalmente es como ver a dos tostadores fornicar. Con perdón de los sintetizadores y de Vision. Y de los tostadores. Y de los tostadores, y de ustedes, porque yo les puse esa imagen en la cabeza. Sí, dude. Raro. De hecho, el cómic cierra con su... Por cierto, cierra muy... ¿Creepy? O sea, ¿sí? Después de que ves a los Visions, evidentemente entrando en... calor. ¿En qué? En calor. Entrando en calor, aparece al final Socket Lovers. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Por qué no? De hecho, sí. Y vemos, para hacer todavía el cuento más creepy, más dantesco, vemos muy literalmente como Agatha Harkness extrae el estómago del gato gigante y se lo come. Y le da su visión. Le da vision. Le da una visión. Sí, exactamente. Y en su visión es de... Lo que empieza a ver en su visión y a relatar es exactamente como empezó el cómic. Ella es la narradora. Quien está narrando. Exactamente. Dude. Oh. Ok, Tom King. Esto es la verdad, está pachón. Híjoles. Y bueno. Vemos, por cierto, una muy bonita escena estilo Charlie Brown. Por cierto. Con Vinny Viv. Esta Viv le está deteniendo un balón de fútbol americano. Y dice, a ver, lo voy a patear, ahí lo detienes. No lo vas a hacer, a ver. Por supuesto que hacen ese diálogo, pero en sus términos. Ah, sí, exacto. Causística y probabilística y todo eso involucrado, ¿no? Tú estás tratando de predecir lo que voy a hacer en base a mi comportamiento anterior, pero entonces no estás tomando en cuenta. Bueno. Total que no la patea. O sea, es el reverse Charlie Brown. Sí. Porque normalmente a Charlie Brown le quitan la pelota. Sí, sí. Y sale pateando y se azota, ¿no? Acá no. Acá él desfasa su pie y parece que sí le va a patear y no lo hace. Okay. Y le da bastante risa a Bill, pero a Bill no. Dudo que este Vision encuentra el balón y ok. Okay. Dice, ¿qué es esto? A ver, ¿qué onda con este, con la mascota de su equipo, no? La mascota es los Fighting Redskins. Y es como un indio, sí, con piel roja, del mismo tono de rojo que los Visions. Y enojado, y con las rayitas como los Visions. Y dice, pues es que es la mascota de la escuela. No es cierto. La mascota es un toro bastante colorido con sombrero. Dice, no, es que esta es la nueva, solo que no han podido... No han actualizado todo el... Toda la mercancía, ¿no? Ya. Ay, ok. Virginia estaba viendo esa interacción y se sentía bastante contenta, ¿no? Sí, exactamente. Ah, tenemos nuestra vida normal. ¿Cuándo empieza a sonar el teléfono chistoso con el video chistoso? Y aquí es donde digo, Hernández Huerta, ¿qué hubo? Sí. Bueno, o sea, no lo estoy acusando, ni mucho menos. Okay. Pero hay algunas partes, y especialmente aquí, ve el rostro de Vivian. Digo, de Virginia. ¿Virginia? ¿No te recuerda a alguien? Esa expresión. A Silk Spectre. A Dave Gibbons en Silk, dibujando a Silk Spectre. La verdad no me acuerdo, pero digo, confío en ti, por supuesto. Y de hecho, el look que tiene este Vision en traje. Ah, cámbialo de azul a rojo y es el Dr. Manhattan. Es el Dr. Manhattan, sí. No estoy acusando de plagio, ni mucho menos a este Hernández Walta. Pero esta expresión que tiene Vivian aquí, el mismo ceño y todo, hay algo idéntico que tiene este Dave Gibbons en Watchmen, con Silk Spectre. No sé si sea a propósito, no sé si sea referencia o qué, pero se parece un buen. Solo lo estoy señalando, no estoy diciendo que sea un plagio, ¿no? Pero la verdad es que se parece un buen. Y el Vision, la neta, o sea, nomás le variaste el pantone, ¿no? O sea, y no tiene acá un símbolo chistoso, nomás tiene un rojo. Ajá, exacto. Okay. Pequeño detalle desde mi punto de vista. No viene nada al caso, simplemente es... Véanlo, o sea, la neta se parece un chorro. Ok, total que Virginia contesta el teléfono. Y simplemente... No sabemos qué es lo que le dice a la persona todo el teléfono. Simplemente Virginia accede a encontrarse con esa persona. Bien. Ah, y por cierto, hay un... Regresando al debate de la normalidad o no, Vin le pide a su papá, oye, pues aviéntame el balón, ¿no? Pero para que pueda volar. Y Vision se niega de no, estamos tratando de ser normales. Ser normales. Me acordé de Homero Simpson. Sean normales, sean normales. Mientras que Finn le dice, podemos ser normales mañana. Pero ahorita no es divertido ser normal. Viven en un mundo raro, ¿no? Y me encanta que Vision dice, solo acuérdense de esta lección. El mañana no siempre llega. Tan tan tan. Que era un momento bonito, Tom King. ¿Por qué tenías que hacerlo creepy de repente? Porque todo tu trabajo aquí es creepy. Avienta Vision el balón, Vin va por él, pero se le adelanta a Viv. Y le saca, y cómo justifica que engañó a su hermano con la misma justificación filosófica que le estaba dando mientras desfasaba pateando el balón. ¡Ay, qué cosas! Los Visions, los niños Visions regresan a la escuela. Y son vistos como niños raros, ¡no me digas! Todo el mundo le abre así pasos y dice, ¡hazte pa' allá! Pero por supuesto que sí. Excepto un chico. Que es el compañero de laboratorios de de Viv, a quien Vin había ahorcado. Ya. Chris Kinski, alias CK. Calvin Klein. Chris empieza a hablar con Viv y le dice... Básicamente le dice, pues no hay bronca, o sea... Ya, eso ya pasó, no pasa nada, te extrañé, ¿no? Dice, quería ver si podríamos hablar de algunas cosas, si podríamos platicar. Bueno, ok. La verdad es que aquí Viv empieza a tener lo más normal de toda la... O sea, había logrado progreso, se estaba tratando de manera normal con una con un ser humano. Cosa que todos los demás Vision no. No, la verdad no. Por mucho. Sí, o sea, aquí no, y fíjate, es un muy buen detalle que quien inició esa interacción, a pesar del enojo de sus padres, ¿no? Por lo que haya pasado, es el propio chico, es el humano el que se acerca en buena onda al ser sintético. No, sí, al revés. Exacto, simplemente sí. Hay un diálogo que me encanta que dice, la gente dice que entiende las cosas, pero en realidad no entiende las cosas. Sí, exactamente. Dice, pues trabajé contigo y entonces todo estaba bien y entonces pues al carajo, simplemente creo que funcionaba bien. ¿Qué te habla mucho de eso de tolerancia y todo eso? O sea, diga lo que diga la gente, o sea, tú me caes bien, estamos trabajando bien. ¿Qué bronca tengo contigo, ¿no? Exacto. Nice. Lindo. Y tiene un buen detalle, ¿no? Está lloviendo, la acompaña a su casa. Perdón, la acompaña al como su. Pues su no, otro edificio, otro de, la edificio de la escuela. Y le dice: ah, está lloviendo, debía traer una sombrilla, ¿no? Porque, pues a lo mejor el agua a ustedes les afecta o algo, ¿no? Pero es una pregunta muy. No lo hacen mala onda, no lo hacen en plan de ustedes bola de tuercas, ¿no? O sea, es de. A lo mejor te hace daño, ¿no? Porque no te conoce como seas. Y le dice, no me molesta, simplemente pasa a través de mí. Que también es, me encanta ese diálogo. Porque todo lo que le está diciendo los prejuicios de la gente, ajá, y demás. No me molesta. Pasan a través de mí. Kudos. ¡Híjole! Sí. Otra de las cosas bonitas del medio del cómic, chivo. Y Agatha Harkness, a través de su narración, nos comenta que Viv, aunque nunca le iba a decir eso a su familia, esa conversación... antes de dormir la repetía. Le gustaba. Le ponía play otra vez, le gustaba recordarla. O sea, revivir esa memoria. Ay, qué cosa. No, bueno. Y desde luego, como pues Vision es un Avenger, teníamos que mostrarlo haciendo cosas avengeroicas, ¿verdad? De pelear contra Giganto. Giganto, que era la cosa esa de los Fantastic Four. Sí, ¿no? Regresó. Okay. Sí. Y tienen una discusión ahí con Vivian, multitasking, ya sabes. Virginia, perdón. Vivian, Virginia. No sé. Virginia tiene ahí su conversación con Vision, o sea, el Vision ahí multitasking, ya sabes, ¿no? Acá claro, pues es computadora. Exactamente. Peleando contra Giganto al tiempo que pelea con su esposa, ¿no? Entonces, le preocupaba más que pelear contra Giganto, ¿no? Sí, como sea, pues aquí son los otros Avengers, con mi esposa me defiendo solo. Sí, exacto. La verdad, es más creepy todavía eso. Ay, sí, es cierto. Básicamente esta Virginia le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que necesito que estés acá porque hay Virginia según estaba buscando trabajo y hay un headhunter que pues puede ayudarme, no sé qué, pero pues sus horarios son pues, algo inflexibles, pues necesito que estés acá y no sé qué, y pues de un poquito de mala gana, pero Vision accede, ¿no? Mientras pelea contra Giganto. Así, estoy ocupado, mujer, o sea, pero bueno. Estoy echándole rayos a Giganto en la cara, ¿no? Ahorita vengo, ahorita voy, entonces. Iron Man, échame el paro, ¿no? Así, de Vision. ¿no? Sí, de Vision, ahora sabes lo que somos, lo que es estar casado, ¿no? Y Vision le contesta estar, y tú solo, ¿a poco tú lo sabes, no? Estuche. Ok, Vision. Ok, lárgate, Vision. Ok, lárgate. Con Jarvis sirve nada más whisky, ¿no? Pero todo. Jarvis envía whisky, ¿no? Jarvis, ¿quiere otro desarmador sin jugo de naranja? O sea, vodka, señor. Sí. ¿Cómo? Sí. Y Virginia se va volando, por cierto. Ah, sí, claro. Nunca pueden ir en camión o algo. Qué bonito arte tiene Hernández Walser. Es precioso. Se va volando a una casa donde lo citó alguien, ¿no? Uh-huh. Lo citó un republicano. Digo, lo citó este. Básicamente, sí. No, ¿verdad? Seguro que es republicano. Es el republicano que va a amenazar con un arma a la mujer, ¿no? Bueno, no exactamente amenazar, pero intimidar. Así sí. Que sí, republicano. Sí, sí. En fin. Aunque mira, hay que ser sinceros. Hillary. Aunque hay que ser sinceros. En buenas partes del mundo, lo único que necesita hacer un hombre para amenazar a una mujer es existir. Sí, mal rollo. Pero sí. Saludos a Siria. Total que le dice este cuate, ¿sabe qué? O sea, antes de que empecemos esta discusión, yo era supongo que marín o algo así. Tengo una fusca, sé cómo usarla. ¿Bien? Okay. Bien. Y yo creo que esta Virginia es de Hobbs. Ok. Tú tienes una fusca. Yo tengo los poderes como para pelear contra el gigante. Así que. Pero bueno. Ok. Está bien. Y básicamente el hombre que le dice es: largo de mi jardín, como buen republicano. No, por supuesto. ¿No? Le da explicación. Son diferentes, no los quiero aquí. Bueno, pero ¿por qué no los quiere aquí? Específicamente porque es el papá de CK, ¿no? Y él es el quien grabó el video. Él iba a ir a su casa como para conocerlos. Uh-huh. ¿Por qué iba a ir en la noche? Creepy. Creepy. Más bien se me hace que lo estaba espiando. Sí. Republicano. Estoqueando. Y entonces se encuentra que estaban haciendo cosas y dice, y entonces tomó el video, porque es lo que la gente hace actualmente, ve cosas raras, toma un video. Ahora están en YouTube y todo el rollo, ¿no? La verdad es que sí. God, I hate YouTube. Después salen payasos corteando a la gente y Batman peleando con los payasos. Contra los payasos. Maldito 2016, que ya se acabe el odio. Ya, en ya, serio. Ya falta poquito. Ya, por favor, adelante en el maldito año. Que se salta mi cumpleaños, no hay bronca. Estoy dispuesto a sacrificar eso, Se cancela la Navidad. No, no, dale chance. No. Y vamos a adelantarnos a después de noviembre. No, ya. De enero, mañana es enero, En fin. Total que le dice, y entonces este cuate le dice: yo no iba a hacer nada con este video. Simplemente me lo iba a quedar, no sé. Me lo iba a quedar. Uh-huh. Pero después de lo que su muchacho le hizo a mi hijo, quiero que se vayan. Son peligrosos. Lléguenle. Entonces, esto es el trato. Yo no hago nada. Y no les pido nada. No les pido dinero. No les pido. Solo váyanse. Déjenos en paz. Largo de mi jardín. Largo de mi jardín. Y entonces Vivian le dice: híjole. Vivian, flotando, amenazado antes. Lo único que le pido a usted que entienda es que yo lo único que trato de hacer es ser real. Es ser realista con usted. Y yo pertenezco aquí. Y este cuate le apunta con el arma, así de no manches, ¿no? Toda esta conmoción despierta a su hijo. Su hijo va bajando las escaleras. Yo dije, oh Dios, va a acabar mal. Claro que iba a acabar mal. O sea, la escena ominosa y todo. Virginia le dice otra vez a este cuate: nosotros, su familia, pertenecemos aquí. Este sujeto apunta con el arma, le dispara a Virginia. Virginia obviamente pues se pone intangible. Su mecanismo de defensa estándar. Las balas la atraviesan. Pero atraviesan a ella y a su hijo. Le dispara en la cabeza, directo. Adiós, CK, se muere, lo mataron. Lo mató a su propio padre. Por culpa de Vivian, de Virginia. Y Vivian es de... Oh, Virginia, ¿ves? De... Y este cuate pierde la cabeza y dice, no, los voy a matar a todos ustedes y no sé qué, etcétera. ¿Y qué hace Virginia? Lo golpea en la cabeza. ¡Crack! Y al mismo tiempo está como que en loop lo que platicaba Vir con con CK, ¿no? De que la lluvia no le molesta. Dice, no me molesta, solamente pasa a través de mí. Y ahí hay muchos contextos. Si tuviera esa misma filosofía Virginia, esto no hubiera pasado. Pero las balas pasan a través de ella. y a través de ellos. ¡Ah! No manches. Y entonces, bueno, una vez que eres parte, como que hubo un asesinato por tu culpa y demás, ¿qué haces? Lo tratas de... ¿Qué, o sea, qué es lo que es un humano normal? Lo trata de ocultar. Claro. ¿Y qué es lo que hace Virginia? Lo trata de ocultar. Porque ella es... quiere ser humano. Es normal. Wow. Quizá la normalidad no sea la solución. Quizá es mejor ser extraño. Ah, vemos a Vision siguiendo... Avengereando por ahí, ¿no? O sea, es algo que me encanta también de este cómic. De repente tiene sus momentos Avengers y todo. No se te olvida que es un Avenger, que tiene sus peleas cósmicas, fenomenales y todo. Pero tus peleas no cósmicas, no fenomenales y todo, son las que también están cañonas. ¿No? En la escuela, mientras tanto, pues, se da la noticia de que sí que murió. Que sus... Las circunstancias de su muerte pues, son sospechosas y no sé qué. ¿Y qué es lo que hace Viv? Arranca la página del anuario donde aparece Psyche y se la guarda. Muy humano, ¿no? Yo me quedé de, ok, como vean. Llega Tom King, que llega un agente de la CIA. Llega un detective, ya. Llega un detective, hace la de Jamona Vision. Matthew Lynn se llama. Y Matthew Lynn le hace algunas preguntas a Vision. Así de, a ver, ¿dónde estuvo usted? Y, ¿no? Sí, o sea, Vision le dice a... Ah, bueno, por cierto, antes de esto, es que se me olvidaba esta parte. Tiene una pequeña discusión Virginia con sus hijos y pierde la cabeza. Y empieza como que a glitcharse, empieza a repetir palabras, ¿no? Porque se glitchea. Ajá. No sabe bien cómo, no sabe cómo reaccionar. ¿Y qué es lo que hace? Le da el manotazo a la mesa, la parte en pedazos. Y dice, todo es normal, ¿no? Ah, ok. Y Viv lo que dice, ¿qué nos está pasando a nosotros? Dice. Pues es que tiene razón, o sea, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Mm? Cada vez está más feo el asunto. Mientras tanto, Vision, mientras es interrogado, Tom King le pregunta, oye, entonces, pues, ¿qué onda? ¿Me puedes decir, dónde estuviste tal día, tal fecha? Y Vision le contesta, ah, sí, o sea, tengo registros detallados de mis movimientos, estilo Terminator, ¿no? Dice, ¿y puedes darme copia de esos registros? No. No. Ok. Cuando tenemos un retelling bastante padre, de las 37 veces que él directamente recuerda haber salvado al mundo. Digo, para los más versados en Avengers Lore, pues les va a encantar esos detalles. Hay algunos que reconozco, admito que otros la verdad es que no. Pero por ahí mencionan cosas como Wanda, como Loki, como Ultron, desde luego, ¿no? Yocasta. La guerra Chris Krull, etcétera, ¿no? Mientras que está el interrogatorio, Vision va recontando, le hacen preguntas de ¿está usted familiarizado con Chris? Sí, que Chris Kaczynski, ¿eh? O algo así. Dice, ah, sí, fue un muchacho quien mi hijo tuvo un problema, un altercado, mi hijo fue castigado, no sé qué, le empieza a platicar todo el asunto. Entonces, bueno, le pregunta. Porque el detective tiene la duda de hay demasiadas conexiones como para que los Vision estén fuera de esto. Uh-huh. Entonces respóndame esto, si usted recuerda a la perfección todos sus movimientos, dónde estaba su familia el día que este muchacho fue asesinado. ¿Y qué es lo que responde? Vision responde, conmigo. Ellos estaban conmigo. Dice, espérese, a ver, dijo que conmigo, no con nosotros. O sea, ¿su esposa también? Sí, sí, también conmigo. Todos estaban conmigo. O sea, ¿mintió? A propósito. Porque no sabía qué contestar. Por proteger a su familia. ¿No sería algo normal? Quizá la normalidad no sea la solución. Wow. Ok, cada vez más y más creepy. Y entre esta situación de mucho estrés, mucha tensión, pues cada miembro de los Vision lo afronta Lidia de manera diferente, como ¿no? pueden. Mientras por un lado Viv pues se aferra como que al recuerdo de CK. Porque, ok, no eran amigos, no era nada, pero fue la única persona que le habló en buena onda, que le mostró humanidad, y se aferra a ese recuerdo. Bien, se pone a experimentar consigo mismo. Yep. Se desfasa acá la mano para metérsela en la cabeza, cosas así, y ver qué más podía hacer. Y mientras que Virginia, muy al estilo de las amas de casa de los suburbios, simplemente skulking in the dark. Sí, exactamente, solo luchando contra la ira que la invade, ¿no? llega Vision a su casa y ve la mesa rota y, oye, la mesa está rota. ¿Y qué le responde Virginia? No sé cómo arreglarla. No te preocupes, vamos a dormir. Después veremos todo en la cómo mañana, alegrar. En la mañana todo va a estar bien y demás. Y lo único que repite Virginia es: no sé cómo arreglar. Y se le empieza a glitchar la palabra fix de arreglar. No sé cómo arreglar. O sea, no sabe cómo arreglar la mesa y su vida. Es que no significa. Es que no estaba hablando de la mesa. Sí, o sea. Que el último número, sinceramente, del primer TP es lo más creepy del mundo. Sí. Es donde perdimos a Vision y todo se va al carajo. Sí. Porque George W. Bush, que vive ahí en Virginia, seguramente. El republicano que no lo quería. Republicano, sí, exactamente. Tiene un perrito. Un perrito y sale a pasear el perrito. Y vemos otra vez el maldito buzón flotante que como me da creep. Ay, se le escapa el perro. Se le escapa el perrito. Y va por ahí el perrito, o sea, se le queda viendo al buzón. Al buzón así de... En este no me puedo mear. Sí, exacto, así de aquí no. Chin. A ver, tendría que brincar sobre él o... Dije, no, es mucho esfuerzo, ¿no? No, ya me voy, ¿no? Y en la narración hablan de acerca de... Y me encantó de ese tema, de... P contra NP. P contra NP. Problema y no problema, ¿no? Que sí, eso es un... bueno, aquí Tom King nos da a entender, sí, que es un problema, o sea, es una cuestión de teoría de la computación, y si lo es real. Hay dos tipos de problemas en el mundo. Los que pueden calcularse y los que no. Ok. Los problemas que se pueden calcular son los que te puede resolver una computadora a través de algoritmos. Así sean los algoritmos más sofisticados del mundo, se pueden calcular, siguen una secuencia lógica. Y están los que no. Los que aunque le metas cualquier cantidad de algoritmos, billones de datos por billones de años, no puedes resolver, porque necesitas ponderaciones, ¿no? Necesitas contexto. Es a lo que iban los billones en la escuela. A obtener contexto, no data. No datos. Wow. Excelente historia, excelente esa parte, ¿eh? Muy interesante, por cierto. Y vamos al perrito... oliendo cosas, se mete al patio de los Visions y de repente tenía que suceder. Empieza a escarbar. Un factor que los Visions no habían considerado, bueno, que es que Virginia no había considerado, un factor como un perro, factor externo. Un factor externo a su humanidad o a lo que ella quiere hacer como humanidad, le va a echar a perder la vida. Es la causalidad. El perro desentierra el cadáver del Grim Reaper. Y no solo eso. Activa su guadaña. Mano. Su mano guadaña. Y se electrocuta. Vision quería contar un chiste, no le sale. Escucha la conmoción en el patio y va a investigar de qué se trata. ¿Y es lo que, y qué ve? Al perro frito. Y al Grim Reaper muerto. Enterrado en el patio. Así de... Tan, tan, tan. Aquí es un asunto extremadamente... A la mañana siguiente. Ay, Dios. Esto sí está creepy con ganas. Ay, yo sé que esto es como un chiste. Cuando explicas por qué ya no es tan creepy, pero... Es que si no lo digo, me voy a quedar con esta sensación todas las hijas semana y prefiero no hacerlo. A ver. Necesito sacarlo. La narración es de a la siguiente semana. Al siguiente día. Ah, pero en el siguiente día, George va a buscar a su perro. Y entonces George le pregunta a Virginia: oiga, ¿ha visto a mi perro? Y Virginia le dice: ¿desea inspeccionar nuestra casa por su perro? Y George dice: no se preocupe. Simplemente estaba preguntando si lo habían visto por aquí. Virginia le dice: no se preocupe, pase a la casa a buscar al perro. Y la casa está hecha ruinas. Está destruida. Solamente anda por ahí el vaso ese, de Zen Light. Flotante y demás. Y Virginia simplemente le dice, ah, perdón, estamos remodelando. No hay bronca. Y leí por ahí que para remodelar tiene que haber algo de conmoción, así que pues es normal, ¿no? Y cuando vemos a, en una esquina a Viv llorando. Ah. Y vemos que literalmente la casa está hecha un asco. Y atrás hay un hoyo gigantesco. Es que, ¿qué? ¿Van a poner una alberca aquí? Ah, sí, sí, no, sí, vamos a poner una alberca, sí. Y Virginia dice, ay, se me olvidó, tengo algo para usted. Por cierto, este George se encuentra acá el senador de la Segunda Guerra Mundial. Y Virginia le entrega la charola doblada, hecha un asco. Decía, perdón, se dobló un poquito, tenga. Gracias. Gracias. Ya me voy. De aquí me voy. Y tenemos también al creepy de Bean. Con una lata de aceite. Poniéndose aceite en el cuello. Ok. ¿Por qué? Ok. Y luego. Y más creepy aún. Vemos a Vision. Bueno, antes de entrar a esta parte, ¿por qué me da creepy toda esa escena? ¿Qué pasó? ¿Para qué llegar así? Desde que Vision encuentra el cadáver de Green Reaper y el perro, a que la casa estuviera destruida. Hubo una discusión. Y se puso fea. Horrible. ¿Y qué rayos? O sea, el estado en que encontraste a los niños y a la mamá. Ok. Y fíjate, eso es lo que todavía. Así es el buen terror. No te lo muestran. No. O sea, hubiera sido fácil ver una escena en la que Vision se pusiera todo loco y destrozara la casa y les gritara. No te la mostraron. No. Te lo dejan en tu cabezota. Lo que no te dejaron en tu cabezota es la escena de Vision con un delantal cubierto de sangre, usando herramientas, abriendo un cuerpo. Y dije, ¿que esta es una autopsia de Grim Reaper? Sí, yo dije, ¿qué onda? ¿Para qué? Si ya sabes que lo mató, creo, ¿no? Pero no. Resulta que no. Mientras está haciendo su autopsia, ajá, su operación innecesaria, básicamente, pues recuerda de cuando fue creado. De cuando le dieron los patrones cerebrales de Wonder Man. Uh-huh. Ay, ay, ay. ¿Y qué es lo que hace? Le sacó el cerebro al perro. Dice que esto no se puede saber porque perdería la confianza de los Avengers, así que... Lo va a mantener en secreto. Ajá. Que así se justifica de por qué guarda el secreto por su esposa, a pesar de que sabe que está mal. Porque si no, perdería la confianza de los Avengers. Y eso es en detrimento para el mundo. No pueden saberlo. Y realmente es... O sea, los Avengers... Vision considera que los Avengers se han peleado 2 veces por estupideces. Una entre ellos y una con las X-Men, ¿no? Y otras más. Y otra entre ellos otra vez por alguna razón. Y se pelean cada 3 días, ¿no? Bueno. Y aún así, pues el universo madre regresa al status quo más o menos normal. No te preocupes, habrá un reboot. Tú dale. Tú dale, Vision, total. Y entonces, ¿para qué le saca el hijo cerebro al pobre perrito? Es lo más creepy todavía del mundo. ¿Qué es lo que hace? Y esto también es algo bien común, ¿eh? Es el papá que... ¡Oh! Es el papá que tiene un mal día. La regó. Vio que en su casa la regaron. Vio que la cosa está del nabo. Pierde la paciencia. Hay discusión. Golpea a su esposa. Golpea a sus hijos. Destroza la casa. Sale a beber. o sea, saca lo peor de sí. Y trata de arreglar las cosas. ¿Cómo? Llevando un regalo. En este caso, un perro. Llevando un perrito. Un perro verde. Perro verde robot. Perro Vision. Que no tiene nombre todavía, creo, pero este Tom King, por cierto, quería que un concurso para ponerle nombre al perro, algo así. Debe ser con B. Sí, claro. Sí, sí. Y le da el perrito a esta Naviv y a los niños. Y otra vez son una familia feliz, mi vida. Y son una familia feliz con el perrito robot. De los patrones cerebrales del perro muerto. No, Dios. Y Vision se hace la idea de... No, sí, todavía esto puede funcionar. Todavía podemos ser una familia feliz. Sí, claro, acabas de tomar los patrones cerebrales de un perro que se murió por culpa de algo que hizo tu esposa, pero... Ok, sí, ¿por qué no? Let's pretend. Adiós. Agatha Harkness se contacta con los Avengers. Vía fantasma o lo que sea. ¿Cómo anda por ahí? Sí, pues sí. Y es básicamente les dice, ¿saben qué? Vision, ya lo perdimos. Para proteger a su esposa y a sus hijos y a su vida normal, los va a matar. Los va a matar a ustedes y a toda su familia. Va a destruir el mundo. Y ahí se queda el mendigo Tom. Y se quedan así de... Yo imagino la cara de Tony de... Hace unos días estaba con él y su hija. Jarvis está en un desarmador sin jugo de naranja doble. Más vodka, señor. ¿Sí? Sí. Y ahí acaba el primer TP de Vision. Little worse than a man. ¿Little? No, de hecho sí es poco. Sí. Santo Dios. Yo no sabía qué me metía con esto. No, ni yo. Yo me imaginaba tipo, una exploración interesante sobre la validez de la vida sintética, si puede considerarse vida o no. Claro que sí, me imaginaba que... Y sí, tenemos mucho de eso, pero va mucho más allá, ¿eh? Está muy creepy, es una de las mejores historias de suspenso que he leído. Sí. La verdad. De Vision. Es una verdadera rareza dentro de los cómics de Marvel. Por lo crudo y lo a la cabeza que está hecho. Sí. Está muy bueno el mendigo cómic. Sí, o sea, gráficamente está muy bien hecho. O sea, el arte muy adecuado para la historia. Precioso el arte de Hernández Gualta. El coloreado de Jordi Beller. Genial. Los juegos de palabras que usa Tom King. O sea, la forma en la que está narrado. O sea, me encanta cómo utiliza el lenguaje de cómic para contarte la historia. Que es otro, que es algo que no... Que solamente los cómics tienen, vaya. Sí, sí, exactamente. El libro no te sale. Es diferente, puedes contar una historia como esto, seguramente. Sí, claro, pero no de la misma manera. No con estos efectos, ¿no? O sea, este efecto que creas en el lector, ¿no? Definitivamente en una película se ha intentado y no ha salido. Y no siempre sale, tiene otro lenguaje. O sea, el lenguaje de aquí es muy único. Creo yo que, por ejemplo, esto jamás es algo que veremos en cines, me queda claro. No. O sea, con Vision y los Avengers, no. O por lo menos no en estos años. No, quizá creo. En el reboot. Es muy probable. Pero es muy cinematográfico. ¿Eh? O sea, podrías hacer algo, una película. Quítale los Avengers y pones otra cosa. O hazte un equipo superheroico, invéntate algo ahí, los Revengers. No sé, o algo así. The Defenders, pero creo que sí existen. Sí, sí, sí, son los Luke Cage y la banda, ¿no? O sea, que van a salir en Netflix, ¿no? Por cierto. Sigan, vean Luke Cage, por cierto. Luego hablamos de Luke Cage. Luego hablamos de Luke Cage. Exactamente. Pero. O sea, es muy cinematográfico este cómic. O sea, ahorita creo que van en el número 9. No sé si. ¿Cuántos? Creo que van a ser 12 números en total. Consíganlo, o sea, la verdad, lo que viene después no sabemos. Hasta aquí nos hemos quedado y se ve que se va a poner de a peso, ¿eh? Se va a poner bonito, bueno, feo. Sí. Algo que yo quería mencionar antes de que terminemos el programa, porque no sé, no creo que lo hayan hecho a propósito, pero si lo hicieron a propósito, me encantó. Que es el diseño de la familia de Vision. Uh-huh. Es la típica familia estadounidense estándar, ¿no? Sí. De hecho, es una familia humana. En cuestiones de apariencia física, solo por lo rojo y lo verde, bastante normal. Uh-huh. Hay un detalle que me llamó mucho la atención. Vision construyó su familia. Sí. No tenía por... O sea, se supone que Vision, antes de construirla, se purgó de emociones humanas. Uh-huh. No tenía por qué seguir los patrones humanos de una familia. De una familia. Esposa e hijos, ¿no? ¿Por qué la esposa es más bajita que él? Es un buen punto. ¿Por qué crees? No podía ser del mismo. Considera que Vision es una computadora. No super inteligente. No puede ser su igual. No podía ser de la misma estatura. En los términos de una computadora se me haría lo más lógico. Lógico. Sea que comparta la mayor cantidad de rasgos físicos conmigo. Entre ellos la altura. Pero también está en el famoso modelo de que el papá es el grande, es el protector, es el... Pero ya se había purgado de las emociones humanas. O sea, no se purgó bien. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, desde el diseño de la familia, hasta que toda vez que terminé este volumen me quedé... Ok, el problema empezó desde el diseño de su familia. ¿Y sabes qué? Es una familia que poco a poco se está convirtiendo en los Simpson. ¿Sí? Porque, o en padre de familia, porque está el papá, está la mamá, hay un niño, una niña, un perro, falta un bebé. Si algo así pasa, si de esa noche de pasión de los Visions me dicen que va a haber un bebé Vision. Sí, porque de repente, oye, Vision, quiero tener un Vision chiquito. Ah, va, no hay bronca. ¿Cómo que va, no hay bronca? O sea, neta, o sea, ¿será que va por ahí? Oh, Dios, no manches. ¿Quién sabe? Pero se va a poner bueno esto. Súper creepy la historia, muy bien contada. Dentro del universo Marvel se demuestra que se pueden hacer cosas muy chidas, sí, con esos personajes. Hay tanto potencial con los personajes. Ese es un gran ejemplo. Solamente tienen que dejar que... de hacer eventos. O si los hacen, que no se metan con los cómics. Que hagan su evento pichurro en otro lado, ¿no? O sea... Sí. Es que Brian Michael Bendis se vaya a hacer sus eventos cochinos a otro lado y dejen a los cómics y a los autores que hacen historias pachonas hacerlas. Este es un gran ejemplo, la verdad. Sí, de verdad. Y de que funciona muy bien. Y les tengo la mala noticia de que tristemente es un cómic que, por cómo se comporta el mercado en México, nunca vamos a ver en español. No es el tipo de cómic que Editorial Televisa quisiera traer. No es Batman. No es Batman. Se intentó con Hawkeye. Sí, no salió. Y no salió. Sí, no es Spider-Man. Ándale, no es Spider-Man. No son Avengers. Ándale, no es Spider-Man, no es Batman. Entonces, si no es de arañas o murciélagos, no pega. Entonces, pues no. Entonces, como acá hay visiones chistosas, pues no. Pues no. Entonces, tristemente no creo que llegue nunca a México. Sería una verdadera sorpresa si así lo hicieran. Pero consíganlo, neta, consíganlo. Ahorita el primer TP está con buen descuento en Amazon. Pídanlo. Es de esos cómics que vale la pena tener, vale la pena leer y leer más de una vez, ¿eh? Sí, le van a encontrar muchas cosas conforme lo vayan leyendo cada vez más. Sí. Yo lo leí dos veces así. Sí, yo también. Sobre todo los últimos números fue de, oh, Dios. Sí, me dio mucha cosa, pero sí lo leí dos veces. Sobre todo los últimos números sí me decían, ay, no quiero leerlos, pero bueno. Y pues ahí está, carnal, pues no queda más que decir que de verdad es que el mundo de Tom King, sí, que es un mundo muy extraño. Vamos a hacerlo. Mira, ya vimos, la normalidad no es la solución. Vamos a hacerla más extraña. Exactamente, y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.